estar en menos otro episodio del Tarot Podcast. Yo soy Mis Diciembre, vuestro presentador. Hoy es el episodio de diciembre del 2015. Mediados, finales de diciembre del 2015. Prácticamente va a ser el último episodio hasta después de las Navidades, porque ya sabéis que aquí hacemos un paro navideño. Y como noticia del día, el ajedrez sigue siendo un rollo. ¿A qué viene esto del ajedrez sigue siendo un rollo? Pues que en el programa pasado ya sabéis que hubo cierta polémica con los comentarios de Xavi Carrascosa. También hubo una sección bastante interesante, yo creo que fue bastante interesante, en la que yo hablaba de diseño de juegos. También hubo una sección de todo, pero sin embargo, la parte que más mensajes he recibido, sobre todo en el blog del tableropodcast.blogspot.com, es de un usuario que decía que era la primera vez que escuchaba el programa, pero que esto de que el ajedrez era un rollo, que no puede ser, que no lo entiendo, ¿no? Entonces, claro, me estuve escuchando el programa y digo, no sé, ¿será que hice una crítica muy encarnizada a las partidas de ajedrez que juego yo? Pero no fue eso. Fue un comentario de pasada diciendo que yo era más del tute, que a mí el ajedrez me parece un rollo. Y sin embargo, pues ahí estaba el hombre en una actitud fanática defendiendo el ajedrez y diciendo que yo no lo entendía, que no entiendo, que es un juego que hay que estudiarlo, que si no puedes estudiarlo, que no. ¿Cómo lo vas a entender? Por favor, no me sea ridículo. Y la verdad es que esa actitud, pues la verdad es que sobra venir a los comentarios del podcast a contarme lo maravilloso que o sea, ¿vamos a hacer una reseña de un juego? No, vamos a reseñar lo maravilloso que es este juego. No, maravilloso será para ti. Entonces esto es un sitio donde cada uno habla de los juegos, todo el mundo puede decir perfectamente, a mí este juego me gusta, a ti no, pues me parece estupendo, a mí este juego no me gusta, a ti sí, pues me parece estupendo, pero a mí me gusta este juego. Este juego es bueno, tú no lo entiendes, no sabes de qué estás hablando, pues actitud, la verdad, mejor es dejarla en la casa y cuando vayas de cuñado a casa de la familia en Navidad, pues ese tipo de diálogos son diálogos de cuñado, que son diálogos que a mí ni me gustan, ni los entiendo, ni los soporto, ni me gusta seguir la discusión con ellos. Y sin embargo, pues ahí venía el hombre a los comentarios del podcast a decirme lo fantástico que era el ajedrez. Pues no, señores, el ajedrez sigue siendo un rollo. Y sigue siendo un rollo en mi opinión, porque este es el podcast donde yo digo mi opinión. Si queréis un podcast donde hablan bien del ajedrez, pues seguro que el amigo Karpov o Kasparov, pues tienen su podcast ahí en Rusia, y ahí pues seguro que hablan las maravillas de cuán maravilloso es el juego que a ti te gusta. Y esto es un poco aplicable a todos los juegos. Quiero decir que si yo, por ejemplo, hablo aquí del Container, y me viene alguien y me dice, a mí el Container no me gusta, me parece estupendo. Es una actitud normal, y me parece que podemos hablar de que no te gusta, o si te gusta, por eso pues vale, muy bien. Pero no me puedes decir, yo no te puedo decir lo fantástico que es el Container y cuando tú me digas, no, a mí no me gusta, es que no lo entiendes. Es que tú no sabes de... Es que no lo tienes claro, ¿sabes? No lo tienes claro, que esto tú no... Tú es que no, eres corto, no lo coges, ¿eh? No lo entiendes. O sea, esa actitud, perdona, pero te la guardas para ti. Bueno, después del rollo, vamos ahora un poco con el episodio de hoy. El episodio de hoy, por cierto, episodio número 100. Desde aquí tengo que empezar pidiendo disculpas. Porque el amigo Paco Gurney del podcast de Diario de Juego nos estuvo diciendo que a ver si vamos a hacer algo especial. Yo tenía un poco de intención de hacer algo especial. Y en estos momentos estamos un poco hablando a ver si hacemos algo o no, pero me da la impresión de que no vamos a hacer nada especial. Quizás al final haya algo, no lo puedo decir en este momento, porque ya sabéis que la grabación del programa a mi parte va ahora y quizás luego haga otra parte, pero es un poco complicado el proceso de fabricación de este podcast, ¿no? Se hace un poco a forma manual, ¿vale? Manubrio lo hacemos. Entonces, ahora mismo no creo que vaya a hacer nada especial y lo estuve hablando con amigos de la Canto, lo estuve hablando con Xavi, a ver si podemos grabar algo juntos, intentar hacer algo especial, pero primero son fechas muy complicadas, el trabajo nos tiene a tope, por ejemplo, a Celacante y a mí, a Xavi, como es artista de la pluma o de artista de algo, pues no, creo que no tiene problema para quedar, pero el Celacante y yo, pues estamos bastante liados, es una época muy complicada, la Navidad, y me gustaría hacer algo, y si no es ahora, si no sale algo hoy, pues a ver si un poco más adelante, cuando estemos un poco más liados, podemos quedar un día y hacer una especial y hablar de lo que nos parece, el programa, o no sé, algo un poco especial, por lo menos para conmemorar, que yo creo que sí que es un poco un hito el llegar al episodio 100, ¿no? Este programa empezó hace ya muchos años, no sé ni cuándo, ni haberlo mirado, y sí que es un poco pena no hacer nada especial, pero primero pedir disculpas a vosotros, que supongo que habría gente que estaba esperando algo especial, a Paco, que nos estuvo diciendo por Twitter, venga tío, tenéis que animar, yo os ayudo si hace falta algo, por favor, hay que hacer algo especial, no podéis dejar pasar, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí estamos nosotros para defraudar a la gente, ya sabéis, y bueno, a ver si un poco más adelante podemos hacer algo especial. Hoy no quiero dejar pasar el tema, porque sí quiero hablar de un tema que también me lleva... Ya sabéis que siempre hablo de un tema y la verdad es que la charla del ajedrez me parece tan banal que prefiero hablar de algún tema interesante. Y hoy sí que quiero empezar hablando de un tema que es... escuchando un... Me parece que era el podcast de Raik de Punto Victoria que hablaban de una jornada y tal. Y decía, es que hay que ver, es que el ayuntamiento no nos deja o la concejalía no nos deja el local más que una vez, tal y cual. Y me vino un poco el tema recurrente aquí en España, que es el de las convenciones. Creo que en verano hablamos con... En el podcast Día de Juego hablamos con la gente de la base secreta, lo del tema de organizar las jornadas y tal. Y claro, decían, no, es que no cobramos la entrada, porque es que cobrar la entrada es complicado. Y la verdad es que me quedé pensando, justo con lo del podcast del Punto de Victoria, me quedé pensando, dijo, qué lástima que en este país tenemos que estar dependiendo siempre de las concejalías, los ayuntamientos, los locales públicos, todas las jornadas prácticamente, la Arda o la no sé qué, las Tierra de Nadie, todas se hacen en sitios públicos, todas. Estamos súper acostumbrados a decir, es que esta jornada nos tiene que prestar, el ayuntamiento nos tiene que prestar el pabellón de deporte, el no sé qué nos tiene que prestar. Y es una pena porque luego estás viendo las jornadas en Estados Unidos y dicen, mira, o en Inglaterra mismo, las jornadas que se hacen en el centro de Londres, a tanto la entrada, $15, 15 libras, 15 euros, 20 euros, 20 dólares, lo que sea, te cobran en la entrada, tú entras, te pasas todo el día allí y te vas a casa. ¿Qué se consigue con eso? Pues se consigue que la organización tenga un dinero para organizar, se consigue pagar los sitios donde se hacen los eventos, porque es un local, se consigue que se pueda comprar la entrada. Y se consigue, yo creo, el dejar de depender y el dejar de protestar de es que el ayuntamiento no nos cede este local nada más que en esta fecha. Que pues no, si tú tienes un dinero y puedes pagar por un local y puedes elegir las fechas y puedes hacer los eventos que quieras y con el dinero puedes hacer más actividades, no sé por qué en este país estamos tan acostumbrados a depender de los organismos oficiales. Es que el ayuntamiento no me cede, es que el ayuntamiento no te tiene que ceder nada. Es que no sé por qué. Yo entiendo que para una primera vez o una segunda vez que organizas una jornada, pues entiendo que tenga su sentido, pero cuando llevas ya 50 años ya organizando jornadas y sabes que todos los años va a venir una pila de gente, no sé por qué tenemos que estar dependiendo del Ayuntamiento de Córdoba que deje el centro de Córdoba. Y bueno, entiendo que hay algunos eventos, como por ejemplo el de Córdoba, pues que como están ahí en el centro, son para que entren las familias y tal, pues ya está. Y creo que queda muy bonito el decir, no, es que ha venido este fin de semana, han venido 25.000 familias. Bueno, pues es que las familias esas, es que no tenían que venir. Porque la jornada, yo creo que lo divertido, por lo menos para mí lo divertido, por ejemplo, las Mollinas son divertidas porque la gente del pueblo ahí entran cuatro pelagatos. Porque si estuviésemos en un sitio público como el centro de Málaga o el centro de Granada o el centro de Sevilla, estuviese entrando familias cada dos por tres en plan de es sábado, vamos a dar una vuelta, voy a entrar por aquí a ver qué es lo que hay, pues supongo que el ambiente sería totalmente diferente. O sea, no estaría la gente jugando a juegos pesados ni cosas así, sino que estaría, pues venga, 25.000 mesas con carcasones, 25.000, como las DAO, que decía el otro día Xavi de Vir, Xavi Garriga de Vir, que claro, que sí, que el Codenames en las DAO sí, el no sé qué no, pero que otro juego no, porque no, es muy pesado y no es un juego. Es que claro, es que me parece a mí que las jornadas estas que se hacen en sitios públicos, que se hace para que entre todo el mundo, no son jornadas para el friki jugón, son jornadas para fomentar el que vaya la gente, y está muy bien que haya, pero creo que las jornadas chulas de verdad son las que tú dices, mira, aquí hay no hay 2.000 personas, ¿vale? Hay 500, pero las 500 que hay son 500 jugadores que han pagado un dinero porque vienen aquí a disfrutar, a jugar y a que ya está, no a que venga la familia con los niños, a que estén aquí todo el día, etcétera, etcétera. Y creo que hay una diferencia entre vamos a hacer unas jornadas para promover el asunto, que esas sí que deberían estar organizadas por las editoriales, que esas son las que yo creo que las editoriales más se tenían que volcar, y luego tenían que haber otro tipo de jornadas que fuesen una jornada un poco más profesionales, pues como hacen, por ejemplo, en la BSK, que hacen una jornada de convivencia lúdica. Pero claro, allí lo que hace es que más o menos todos ponen dinero, compran una cosa, van todos juntos ahí y ya está. Pero yo digo una cosa así bien organizada, o sea, que tú fueras allí, te apuntaras, tal, no tuvieses que estar como las jornadas Tierra de Nadie, pues que no hay mesas, no hay sillas, no hay camas para entrar. Cada vez conseguir una entrada más complicada. ¿Por qué? Porque no pueden cobrar la entrada, no pueden cobrar lo que les da la gana. Lo tienen muy complicado. Creo que nos falta que salga algún evento y que se profesionalice un poco, ¿no? Igual que ahora hay eventos de estos de manga y de videojuegos que tienen una pinta para mí rollísimo, porque no le veo nada interesante. Pero sí unos eventos así, porque es que me da un poco envidia eso, en plan los americanos. El otro día el Tom Bassel mismamente decía, en Navidades iban a hacer un día 24 horas de juego en un sitio que habían adecentado, no sé qué tal, decía el tío, $15 la entrada. 24 horas de juego, $15, les iban a dar un porcentaje de descuento en las compras de la tienda online, no sé qué, y ya está. Pero claro, tú vas allí, vas a lo que vas, vas a jugar, vas a tal, no vas a promocionar, no vas a que te promocionen el hobby, tú ya estás más que promocionado, tú no vas a que te promocionen nada. Pero en fin, creo que es una pena que estemos siempre quejándonos que los ayuntamientos no nos apoyan, que no sé quién nos apoyan, que es que yo creo que había que dejar de confiar en esas cosas. Había que decir, ¿qué jornadas quieres montar? ¿Quieres montar unas jornadas que venga todo el mundo del pueblo allí a jugar y tal? Vale, pues eso es normal, pues sí, que el ayuntamiento lo haga, que pues son como eventos, ¿no? Que haces para que la gente del pueblo venga, de la ciudad y ya está. Pero, ¿tú qué quieres hacer? ¿Una jornada que vengan los jugones a jugar? Pues yo creo que este tipo de eventos no es el que te conviene. El que te conviene es este, en el cual la gente paga 15, 20 euros. El que no quiera pagar, oye, pues que no, venga, yo voy al cine y pago 10 euros en las palomitas, no sé qué, y son 2 horas. Y pagas casi 20 euros, o sea que es que me parece ridículo, vaya. Hola a todos, esto es el Peón Amarillo, ¿vale? Una sección de variedades lúdicas dentro del podcast del tablero. Vamos a comenzar, bueno, ya habréis oído a Kabuto, ¿no? Decir que el ajedrez es aburrido, ¿no? Dice él, ¿no? Su manera particular de celebrar el episodio número 100 del tablero, ¿no? Pues ahí provocando a toda la comunidad mundial de jugadores de ajedrez, ¿no? Diciendo que, pues, que el ajedrez es aburrido, ¿no? Yo no diré que el ajedrez es aburrido, ¿vale? Porque pues, yo creo que es un poco osado. Pero sí que diré que la rima es más divertido. No diré que es mejor, pero sí que es más divertido. Y puede ser que muchos no lo conozcáis, este juego, el Arima, así que os recomiendo visitar la página, su página web, ¿vale? Que es arima.com, es arima con dos as, .com. ¿Y por qué lo digo? Pues porque se juega con el mismo tablero, las mismas piezas, solo cambia las reglas, ¿no? Es como si sobre un mismo juego pues le aplicas otras reglas. Puedes jugar entonces con el tablero de ajedrez normal. Creo que GMT, no, estoy hablando sin tenerlo claro, pero creo que GMT hizo una versión especial para poder jugar con unas fichas que eran animales, elefantes y todas esas cosas. Creo que lo podéis comprar en la versión original, pero si no, ya digo, o sea, Kabuto, puedes usar ese tablero de ajedrez que tienes en casa, que seguro que lo tienes, ¿vale? Muchos tenemos este típico tablero de ajedrez, ¿no? Por una parte es ajedrez y por la parte, en la otra parte es un parchís o una oca o algo así, ¿no? No sé. Yo creo que es muy, muy habitual y juraría que los chinos es un artículo de primera necesidad. Así que podéis tener una rima por 4 perras y ya veréis que bajáis las reglas y es muy divertido y así no tenéis que tirar el tablero porque lo diga Kabuto. A pesar de que él considera que es aburrido, creo que el ajedrez es un juego muy a tener en cuenta. O sea, yo no diría no a una partida de ajedrez, pero sí es verdad que no es un juego que sea muy fácil que alguien empiece a jugar si el contrincante es demasiado bueno. O sea, y requiere que los dos sepan más o menos lo mismo de ajedrez. Y aún así, muchas veces los primeros movimientos determinan tanto la partida que, en fin, pues al final siempre acaban ganando aquellos que han jugado más veces, que han practicado más. No admite errores, ¿no? El ajedrez. En cambio, pues, o sea, a mí me gusta más. Es cierto, los Eurogames y tal, porque a pesar de que incluso en el Kailus, ¿no? No haya nada de azar, al final hay más azar en el Kailus que en el ajedrez, excepto si juegas con algunos jugadores que se lo conocen de pe a pa. Bueno, quizá el Kailus no sea el juego más indicado para decir, ¿no? Pero sí es verdad que me gustan otro tipo de juegos que dan un poco más de probabilidad de ganar, ¿vale? Que no quiere decir que al final ganen, pero sí un poco más de vidilla a los jugadores que no han jugado tanto. Yo, por ejemplo, puedo no haber jugado un juego, un Eurogame, pero por el hecho de tener un bagaje de jugar a otros juegos, un Eurogame o cualquier otro juego, pero por el hecho de tener un bagaje lúdico, puedo defenderme en un juego en el que no haya jugado nunca, porque más o menos sé que pues si en el juego hay dinero, quiere decir que yo tengo que tener dinero. Si en el juego hay X recursos para comprar otros recursos, pues quiere decir que yo tengo que administrármelo para conseguir eso. Sin haber jugado al juego, yo por saber cómo más o menos estoy jugando otros juegos, yo ya sé que eso tiene que ser así. En cambio, en el ajedrez, el único leitmotiv es matar al rey, ¿no? Entonces, el que sepa cómo matar al rey antes, ¿no? Por diferentes formas de movimiento de piezas, ¿no? Aperturas, etcétera, pues tienen las de ganar. En cambio, por ejemplo, en el Russian Railroads, no es un juego que particularmente me entusiasme, pero es verdad que tú puedes jugar al Russian Railroads de diferentes maneras y ganar por diferentes vías, porque el Russian Railroads puedes ganar con puntos de victoria que se pueden obtener de muy diversas maneras. Así que yo prefiero hoy por hoy jugar a este tipo de juegos Y considero que algunos juegos antiguos, es cierto que me da mucha pereza jugarlos, antiguos y muy bien valorados, ¿eh? Con el ajedrez, el backgammon, etcétera, porque no me ofrecen nada que no que me, sí que me están ofreciendo los modernos juegos de mesa. ¿Qué más? También ha hablado Kabuto, me parece, voy a hacer una mención a esto porque me parece importante, lo de pagar por entrar en jornadas lúdicas. Y yo creo que es cierto que en España no se hace, ¿no? Este, normalmente se delega en las administraciones públicas la cesión de espacios donde se celebran los eventos lúdicos, ¿no? Y entonces estos se celebran pues cuando se aprueban los presupuestos y va llegando el dinero, ¿no?, a la asociación, a la organización que lo celebra, y esto puede ser hacia el tercer trimestre del año en adelante, ¿no? Y es por esto, ¿eh?, hay tanto evento lúdico de septiembre a diciembre y no hay prácticamente nada de enero a marzo. Considero que lo más parecido a lo que propone Kabuto es lo que hacemos en Ludo, ¿vale? En la asociación Ludo, que hacemos el evento este de jugar a prototipos, el Protos y Tipos, que normalmente se celebra hacia marzo, así. Y la gente paga. Lo que se hace es, tú reservas la plaza y pagas de antemano, porque así te aseguras una habitación de hotel y este hotel además habilita unas salas en las que se puede jugar. Entonces tú prácticamente no tienes que salir del hotel para nada y tú te levantas, desayunas, juegas, luego comes, luego juegas, luego cenas, luego juegas. ¿Vale? Y entonces esto, pues a mí que me gustan los protos, pues me parece estupendo. Pero también se podría hacer lo mismo, pues se puede hacer parecido, ¿no? Para otro tipo de juegos. A ver, ya se hace con las jornadas de homínidos, pero creo que esto está muy vinculado a Homoludicus. Bueno, ahora ya no sé, porque Homoludicus no está, ¿vale? Pero juraría que el año pasado se hicieron y que lo organizaron igual, y tú puedes jugar a lo que quieras, y digamos que es lo más parecido a lo que propone Kabuto. Pero no son unas jornadas como tal, o sea, tienen un nombre muy específico, ¿no? Las homínidos. Yo creo que se puede intentar algo similar a lo que dice Kabuto, si varias asociaciones o incluso varias pequeñas editoriales o varios pequeños blogs o yo qué sé, gente interesada en hacerlo, se uniera, ¿no?, y se organizaran para hacer un evento así. Pues, por ejemplo, en Barcelona, ¿no?, o yo que sé, en Madrid y tal, pero digo Barcelona porque yo conozco. Hay un montón de hoteles de enero a marzo, pues en temporada baja, pues oye, sí que pueden estar interesados, ¿no?, en recibir un X personas que les van a llenar el hotel y van a ocupar una sala y van a jugar. El hotel al final lo que le interesa es llenar, ¿no? Se puede intentar. Yo no lo voy a hacer porque yo estoy ya metido en muchos embolados. Pero yo digo, o sea, para aportar más a lo que ha dicho Kabuto, yo creo que es una buena idea. La verdad es que tenía un montón de cosas pensadas para celebrar este número 100, ¿vale?, del podcast, pero es verdad que nos ha venido fatal a los tres, ¿vale? Pues tanto Kabuto como Celacanto pues tienen muy poco tiempo en estas fechas. Recordad que estamos en Navidades y la gente que, como ellos, pues se encarga de vender cositas y tal, ¿no? Y bueno, cada uno tiene su trabajo. Justo estas fechas es fatal. A mí tampoco, por más que diga Kabuto que soy un artista bohemio, hasta los artistas tienen más trabajo en Navidades. Todavía me estoy recuperando de las DAO, ¿vale? Del esfuerzo que bueno, supone para una microeditorial el Festival DAO, la distribución, el almacenaje de juegos, etcétera, que es lo que estamos haciendo ahora. Porque no sé si sabía que me he montado una pequeña microeditorial con unos amigos de aquí de Barcelona. Somos tres, una editorial buenísima, echar un ojo a nuestro primer juego, se llama It's Mine, ¿vale? Un melocotonazo, la editorial Montaver, y hasta aquí los comerciales. Si no, a otro me mata. Me ha dicho que no hay problema en que diga que esto, porque yo considero que si te iba a hablar de las DAO, pues que prácticamente la mitad de las DAO me la he pasado ahí en mi pequeñito stand, ahí al lado de los chicos de Looping. Presentar en el Topum, ¿vale? Así que voy a hablar ya de las DAO propiamente dichas. Empezamos por el principio, ¿vale? Una vez que entras ahí. A mí lo que más me llamó la atención es, con respecto a los tres años anteriores, que yo he ido a los cuatro que se han celebrado, este año es más grande. O sea, cada año se dice, es más grande, más grande. No, este año es mucho más grande. Porque es que, además, han habilitado el Centro Cultural del Born y más sitios, y la gente iba y dice, hostia, esto es un género de ocio minoritario. Pues será minoritario, pero la gente se está volviendo bastante loca con esto. Por ejemplo, en el edificio noble, por así decirlo, donde se encontraban las grandes editoriales españolas, De Beer, Asmodee y Edge, aquello estaba repleto, y además se notaba que las editoriales habían hecho un esfuerzo porque se parezca más a un evento con gente disfrazada, ¿cómo diría yo? Pues lo que puede ser Essen. Yo no estaba en Essen, pero he visto fotos y me parece que se intenta emular un poco eso. O lo que se hace más, quizá más parecido aún a lo que se hace en el Festival de Cannes. O sea, porque ahí, por ejemplo, había una partida, yo vi una partida Colt Express con la peña disfrazada de vaqueros, que me pareció divertidísimo. Y la mesa puesto con un Colt Express gigante y tal. Y ahí estaba, y aquello era un festivalaco. O sea, porque la gente se pirraba, ¿no? Por estar ahí, jugar al juego, disfrazarse de vaquero, echarse unas risas y luego, oye, el juego para casa. Y digo, hostia, esto se está planteando ya como un ocio de primer orden, y a los niños y tal les gusta venir y jugar, ¿eh? O sea, no consideran ya que el juego sea aburrido, ni siquiera los padres, porque realmente estas tres editoriales pues tendrán sus cosas malas y buenas como todas, pero realmente están haciendo una gran labor para normalizar el juego de mesa. O sea, ya la gente no creo que esté... La gente que ya ha ido a las DAO varias veces ya no piensa en Monopolis y Trivials, ¿eh? O sea, aquí hay una diferencia. Se está realmente instaurando una cultura de juego que antes no había. Esto por un lado, ¿vale? Esto es la capa de las grandes editoriales. Luego también estaba la... el otro lado, ¿no? La carpa donde estaban los indies, las editoriales indies, o yo llamo las independientes, ¿no? Pues ahí estaban, pues, Landarvel, Guerra de Mitos, Viravi creo que estaban las dos, ¿vale? Creo que han hecho un desembolso importante. También estaba Blauberry, no sé, me deja más. Bueno, estaba, por supuesto, Montaver, al lado de Looping Games. Pues qué decir, o sea, pues estaban ahí también muy bien, estaba bastante lleno, claro. Al final la gente también aparecía por la carpa y se llenó. Y es que pues hubo algún momento en la tarde que aquello era, vamos, el metro no era punta. Y además las editoriales este año estaban muy contentas, por lo que yo pude entender. O sea, que, así como otros años parece que no estaban tan contentas, porque había una tienda que estaba afuera en la calle y no se vendió mucho. Este año sí que estaban bastante contentas. Habrá que ver luego cuando suelten los datos oficiales y tal. A ver, a mí lo que sí me parecía había es que había más afluencia de gente y más afluencia de gente en la tienda. Primero porque había dos. Una en el edificio donde estaban las grandes editoriales y luego había otra en la carpa donde estaban las pequeñas editoriales. Entonces ya la gente no tenía que recorrerse todo el salón y, bueno, todos los recintos y tal hasta llegar a la pequeña tiendecita que estaba afuera. No, o sea, juegas un juego y al lado está la tienda que te lo vende. Y tanto si estás en un sitio como en el otro. Eso me parece que está muy bien. Que en cada espacio estén los expositores y al lado de la tienda, me parece lógico. O sea, me parece bien. Y yo entiendo que debe ser complicado, ¿eh? Bueno, poner de acuerdo a tanta gente, tantas pequeñas editoriales y grandes editoriales y tal. Yo es que yo quiero ser grande, ¿no? Pero yo es que todo, no sé si soy pequeño. Yo no sé muy bien cómo lo habrá hecho Oriol Comas, pero estaba muy bien hecho este año. También te voy a decir, o sea, así como para las pequeñas editoriales en general lo que el dinero estaba bien, para los prototipos la cosa estaba un poco peor. Los prototipos, pues yo estuve allí... A ver, ¿cómo te explico? Había que entrar a un edificio que para mí no estaba muy bien señalizado. O sea, si yo soy una familia con mis críos y tal, yo no tengo que andar preguntando dónde los protos. Primero que no sé ni siquiera lo que son los protos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No había tal vez tanta señalización como sí que era evidente la señalización para ir a jugar a la sala donde estaban las editoriales, ¿no? En todo caso, esto queda claro que lo de los protos es más para la gente que estamos metidos en el tema de la creación de juegos, ¿vale? Y para la gente que juega mucho, ya sabe que hay eso y si va a ir expresamente. Es raro que aparezca alguien en los protos, en la sala de protos, que aparezca por casualidad. O sea, tiene que saber a lo que va. Esa es la sensación que a mí me dio. Estos estaban en la última planta, ¿vale? La sala de prototipos estaba en la última planta de un edificio de tres plantas, no, de cuatro plantas, no, ahora no me acuerdo muy bien. Pero bueno, había que subir bastantes escaleras. Y la verdad es que daba un poco de palo ir subiendo y bajando de allí. O sea, quiero un agua, hostia, pues bajo. Hostia, que me he dejado tal. Venga, bajo, hostia, ahora tengo que ir a... Baja, sube. La verdad es que al final rayaba un poco, ¿no? A mí, personalmente, me hubiera gustado mucho más que la carpa de editoriales al lado hubiera tenido una otra carpa más pequeñita con los protos. Supongo que no habría espacio para hacerlo, o que era más caro. Yo hubiera dejado simplemente la sala, el edificio para charlas y coloquios, mesas redondas y tal, ¿vale? Que eso sí que específicamente tiene que ir la gente, Pero honestamente creo que en lo de los protos hubiera estado bien que también el público generalista se hubiera acercado. Creo que es bueno, ¿sabes? Para que la gente vea que los juegos salen de la gente. O sea, que no es que es una gran empresa que crea un juego en base a unos estándares, a un marketing, etcétera. No. O sea, que realmente hay un chaval que hace un juego y la editorial lo publica. No sé, a mí me hubiera gustado más eso, ¿no? Pero claro, todo esto lo digo desde el desconocimiento, ¿no? Estoy seguro que Oriol Comas, que es el organizador de esto, pues le debe haber llevado su tiempo a organizar todo este festival, ¿vale? Es una cantidad ingente de horas, idas y venidas, hablar con tal, con Mengano, con el otro, que además con un cambio de gobierno que ha habido en Barcelona, que no sé muy bien qué va a pasar el año que viene, ¿vale? Porque el nuevo gobierno, bueno, le gusta el DAO, ¿sabes? Así que mi mayor reconocimiento a Oriol Comas por este pedazo de festival que se ha montado, que lleva montando y que espero que pueda seguir montando, que habrá muchos jugadores, a lo mejor muchos jugones, ¿no?, de culo duro, a los que no les interese cómo está hecho, está claramente enfocado a familias, ¿no?, y al público no jugón, pero es que ese es el público mayoritario, ¿eh? No nos engañemos, ¿eh? Que si nosotros queremos jugar al Tricerion o al Pandemic Legacy, ¿vale?, con los amigotes, siempre podemos irlas a ayudar jugando, que se hacen una semana antes. O incluso en el mismo DAO, porque Oriol Comas también lo ha previsto, ¿no? Incluso en el mismo DAO, pero por la noche. O sea, dejando muy claro, o sea, tú jugón, si quieres venir a jugar a tus juegos, vienes por la noche, ¿vale? Que es cuando abren el off y puedes jugar hasta reventarte hasta la mañana siguiente, ¿vale? Pero está claramente, ¿no? La distinción se me entiende, ¿no? Incluso para eso, incluso con eso, para mí las DAO son un festival de 10. ¿Y qué más puedo contar? No sé, ya se me está acabando las palabras. Ya me cuesta, ¿eh? Esto está quedando un poco largo, pero es un especial. ¿Qué más? Estuvimos hablando, que, bueno, ahí en la pequeña sala de, en la pequeña carpa, ¿no?, de las microeditoriales, pues de las muchas editoriales, ¿no?, que había, no solamente las que había ahí presentes, sino las que no había. O sea, ahí no había ni la mitad de las pequeñas editoriales que hay, pequeñas y microeditoriales. Estamos hablando de editoriales que son de un juego. Y esto es algo de lo que ya se ha hablado, creo que se habló aquí, en otros podcasts. Y así como en las Gesta se habló de que había muchos proyectos en Berkami, ¿no?, de que había quizá una sobreexplotación de Berkami, pues ahora parece que ponemos el grito en el cielo con tanta microeditorial. Se comienza a hablar, ¿no?, de cuántas se pegarán una hostia el año que viene, básicamente. De cuáles sobrevivirán, de qué pasará si vuelve Paul a editar, etcétera. Yo no sé qué pasará, ¿vale? Pero ahora voy a hacer un poco de pitoniso o coautor, ¿vale? Yo creo que hay mercado, ¿vale?, para más editoriales pequeñas, si no, ya no me pondría también, ¿no? Siempre y cuando saquen un poco producto, ¿vale? Si es para jugones o barato, si es para público no jugón. ¿Por qué digo esto? Porque el jugón, si puede, se compra el juego en Alemania y lo traduce maqueta. O bien se espera que lo haga Devir, ¿vale?, que son las editoriales Devir o Asmodee o Edge, que son las editoriales, digamos, más grandes que se pueden gastar el dinero en traer licencias fuertes, ¿no? Y quizá, pues para las microeditoriales, pues queden el producto, digamos, minoritario, producto que es difícil de conseguir, ¿no? Y que quizá luego peguen un pelotazo a algunas o no lo sé. Está claro que las microeditoriales no juegan en la misma liga que las grandes. Y eso también se traduce en las calidades. Porque a veces la gente pone el grito en el cielo también en si las calidades de tal microeditorial son mucho peores y mira qué bien que lo hacen los chicos de Devir. Evidentemente, Devir tiene una obligación de hacerlo bien. Porque es una editorial que pretende no ganarse la vida a ellos. Tiene trabajadores, tiene gente que se dedica en exclusiva a ello. En las microeditoriales normalmente hay más ilusión que medios y se hace lo que se puede. Entonces, hay gente que compara unas editoriales grandes con otras pequeñas y es injusto. Es como si ponemos en el mismo al mismo nivel al Barça y al Rayo Vallecano, ¿vale? O sea, no quiere decir que el Rayo Vallecano no pueda ganar de vez en cuando al Barça. Pero en el cómputo general, o sea, el Barça siempre va a estar encima, siempre va a ser mejor, siempre va a tener los mejores jugadores, ¿vale? Eso es lo mismo que las grandes editoriales, siempre van a tener los mejores juegos y los mejores medios. Que luego una pequeña puede subir de categoría e ir sacando mejores materiales, está bien, pero es que somos quizá demasiado críticos al principio con las pequeñas editoriales. No quiero dar nombres de ninguna pequeña editorial, ¿vale? Todas, en general, las pequeñas cometen sus fallitos. Si no son, si no es por promociones, por calidades, o porque una traducción está mal, o por algo, pero pensemos en quién lo hace. Gente que tiene, como digo, más corazón y más ilusión que no medios. Creo que haríamos bien, antes de criticar a lo bestia en las pequeñas editoriales, en ponernos un poco en el lugar de las mismas. Pero bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que creo que, en general, si tengo que hacer una predicción, digo que no solamente el año que viene no van a desaparecer pequeñas editoriales, sino que va a haber más. Y que van a sobrevivir todas en tanto en cuanto tengan uno o dos juegos en el mercado. Que cada año saquen uno o dos juegos. Que es lo que yo creo que pueden aspirar, ¿vale? Con ediciones de 1,000 o 2,000 unidades. Y me diréis, ¿con esto se puede ganar la vida? No te puedes ganar la vida con eso. Pero sí puedes sacar unos juegos y sacar el siguiente. Puede ser un pequeño sobresueldo. Dice, entonces, ¿para qué haces esto? No sé. Yo creo que casi todas las pequeñas editoriales que había allí asumían que no era para hacerse ricos. Creo que esto no da para hacerse rico, a no ser que pongas una cantidad importante de dinero y pretendas pelearte de tú a tú con las tres grandes editoriales españolas. Por mí, perfecto, quien lo quiera hacer, pero creo que hay muchos que no están dispuestos a eso, sino que quieren sacar juegos que ven que no van a salir y que la única forma de salir esos juegos es publicándolos ellos mismos y mirando a ver si pueden vender y para luego sacar otros juegos. Bueno, es una predicción, ¿vale? Quizá me equivoqué. De aquí a un año lo sabremos, ¿no? Así que nada más, ¿vale? Me gustaría hablar más, pero no tengo más tiempo. Apenas he podido preparar esta sección, supongo que se notará, porque estoy dudando más que nunca de sí, pero no, no, pero sí. Ya me perdonaréis. En general creo que os debemos un especial, ¿vale? Kabuto, Celacanto y yo teníamos varias ideas para hacer, pero al final no se han podido hacer. Quizá tratemos de hacer algo conjunto más adelante, eso lo decidirá el jefe, ¿vale? Pero seguramente ya bien pasadas las fiestas, porque ahora es imposible, ¿vale? Mientras tanto, os deseo que terminéis de pasar un año excelente, que paséis muy buenas Navidades, que juguéis mucho, que os améis los unos a los otros y todas esas ñoñerías que se dicen por estas fechas. Tal vez para la próxima vez que me escuchéis hablar en este podcast haya un nuevo gobierno en España, ¿vale? Así que nada, tal vez el año que viene sea un año muy movido políticamente. Y ojalá que podamos seguir disfrutando de los juegos y de la buena gente que se mueve alrededor de esta afición. Ojalá que el año que viene sea mejor, digamos, para todos. Ojalá. Nada más, un saludo para todos, felices fiestas y nos escuchamos en el próximo podcast. Adiós. Bueno, vamos con el fin de semana lúdico. El fin de semana nos reunimos tres personas. Nos reunimos Iván, Ángel y yo. Y bueno, traía unas... Me hizo gracia porque dije, bueno, ¿a qué jugamos? Y traía unas bolsones de juego. ¿Dónde vais? Si solo tenemos esta mañana, bueno. Y de ahí me tengo mucha gana de jugar. Y dije, mira, aquí tienes tú mucha gana de jugar, Iván. Dijo, yo quiero jugar al Five Tribes. Dije, bueno, pues ya está. A mí, digo, el Bruno Catalán juega abstracto de con AP, pues no me apetece, pero... Como soy una persona que no... Creo que no hay que decir siempre yo quiero jugar a esto y jugar a eso, sino que hay que elegir, hay que dejar un poco a todo el mundo también que elija, ¿no? Además, creo que te iba a sorpresas también. El caso es que este es un juego del Bruno Catalá que creo que aquí en España... No sé si se ha editado en España aquí. Lo edita Days of Wonder. Bueno, el caso es que es independiente del idioma porque es un abstracto, o sea que no tiene mucha historia. Es un juego donde tenemos una especie de mancala y tú coges todas las fichas que hay en una loseta, las vas soltando y donde sueltas, pues te hace la habilidad especial del color que sueltes, ¿vale? Y puedes hacer un asesino, puedes hacer no sé qué. Y hay un montón de maneras de hacer puntos. Puedes hacer puntos con dinero, puedes hacer puntos conquistando loseta, puedes hacer puntos recopilando ciertas meeples, puedes hacer puntos con set color, puedes hacer puntos de todas maneras. Entonces, claro, cuando empezamos la partida, pues el juego... Bueno, yo estábamos jugando y, claro, tú pones un tablero desplegado y pones tres meeple en cada tablero, y claro, eso al principio pues es una lotería, es bueno, pues muevo esto aquí, muevo esto ahí, va moviendo un poco tal. Pero, y al principio me parecía un poco rollo, pero sí que es verdad que según el tablero se iba despejando, daba lugar a a jugadas más ingeniosas, o a pensarte un poco más la jugada, o al decir, ah, mira, pues mira, si muevo esto aquí, aquí, aquí. Con lo cual, además se lo dije a Ángel, le dije, mira, el juego al principio era un poco tal, pero ahora, según vas desplegando la partida, es un poco más chulo porque ya ves jugadas que puedes hacer, o combos que puedes hacer, o si muevo esto aquí y dejo un rastro por aquí y mato uno aquí, pues me hago una jugada con un combo. Y esa parte estuvo muy chula de la partida. El caso es que Ángel fue a Diginis, compró un par de Diginis, compró también un Digini que le daba una habilidad especial, que era que ponía un castillo en una loseta, con lo cual tenía una loseta que tenía 6 castillos. Tenía, al final de la partida tenía 6 castillos, porque todas las rondas iba poniendo un castillo en la loseta. Y eso le daba un montón de puntos. Iván se fue a por... Bueno, Ángel también iba por la Set Collection, las colecciones de mercancía. Iván fue a por dinero principalmente, iba a dinero, dinero, dinero, y bueno, siempre va raspando un poquito de todos los demás lados. Y yo iba sobre todo a conquistar las losetas del tablero. Tanto fui a conquistar las losetas del tablero que el cierre de la partida lo forcé yo cuando puse mi último camello. O sea, puedes forzar el cierre de la partida cuando pones un jugador pone el último camello, o cuando no hay movimientos posibles. Por lo visto me dijo Ángel que será el final normal, que nunca había visto una partida acabar con camellos. Y claro, yo ya iba un poco a eso, y con eso estaba viendo que sacaba puntos y dije, pues bueno, con esto cierro la partida, porque yo creo que estaban ganando ellos más puntos que yo. Bueno, y al final dije, bueno, vamos a cerrar esto, porque tampoco la primera partida se notaba que Ángel nos estaba palizando, porque él había jugado bastantes partidas. El caso es que luego hicimos un recuento de puntos y no estuvo tan marcada la diferencia como yo pensaba, pero sí, ganó Ángel, yo quedé el último y luego quedó Iván. Pero la conclusión del juego es que es un Mancala que si no lo juegas con mucho AP, porque yo cuando estábamos jugando dije, como hay alguien mucho AP, menos rollo. Pero la verdad es que nosotros empezamos a las 9:30 y a las 11 de reloj, porque lo miré, ya habíamos acabado la partida. O sea, hora y media con explicación. La verdad es que es un juego muy divertido. Para 3 jugadores, creo casi, 2 o 3 jugadores seguro. 3 jugadores es un número perfecto. Seguro que a 2 también, yo creo que también se puede jugar bien, porque así controla más la jugada, no hay nadie que te la pise. Y a 4 jugadores me parece un poquito más largo. No sé qué tal será, pero la verdad que me pareció, ya digo, Bruno Catalá, un abstracto tal. Yo cuando dije, bueno, lo dije porque como Iván tenía muchas ganas, yo juego, pero la verdad es que el juego me sorprendió y me pareció bastante divertido. Para jugar así en plan casual, la verdad es que me gustó. Y eso que ya digo, que del último, pero las jugadas que se dan, es decir, ahora puedo dejar aquí un rastro de tal, mato uno con el asesino, o pongo el fakir, o no sé qué, tal, tal. Y haces unas jugadillas que están chulas, ¿eh? No tiene tema ninguno, no puedo contar nada de la partida, salvo a que íbamos cada uno y que al final me va a pulear. Pero vamos, la verdad es que el juego es bastante interesante. Pero bueno, no tan interesante como para comprarlo ni añadir la colección ni nada, pero vamos, sí me gustó, y no diría que no, pero también entiendo a la gente que dice que ha jugado una partida de esto y le ha parecido un horror, porque si te encuentras a un tío que se ponga a pensar todas las jugadas 3 horas, pues es un rollo. A ver, nosotros jugamos súper rápido, no súper rápido, jugamos normal, pues juegas, haces tu jugada y tal. Y sí que es verdad que al final del todo, cuando por ejemplo yo podía cerrar la partida, me quedaban 2 camellos o algo así, te quedas un poco y dices, venga, la puja, y te quedas así un minuto mirando el tablero para ver si ves alguna jugada, decir, bueno, ¿hay alguna jugada que haga 2? No, pues bueno, entonces no pujo, o sí pujo o tal. Pero no era tampoco exagerado, ¿eh? Ya os digo, hora y media, duración y idea. Bueno, el siguiente juego que jugamos, el Hyperborea, que es de Andrea Chiarbieso y Pierluca Sissi. Y aquí en España pone Marabunta. Me parece que Marabunta no es una editorial española. Bueno, da igual. Nosotros jugamos estos juegos son independientes del idioma, porque son todo con iconitos. Y el juego es un back collection, de esos que dicen, ¿no? En vez de un deck building, un back building, ¿no? Vas metiendo cubitos en la bolsa y vas construyendo la bolsa. Y el juego te pone, lo de Hyperborea, no sé si era por lo de Kona, no tengo ni idea, la verdad. Pero vamos, es un mundo así de fantasía y cada uno lleva una raza y esa raza va peleando con los demás. Cada raza tiene sus habilidades especiales, sorteamos las razas al inicio, y me tocaron los verdes, que por lo visto son unos que se mueven muy rápido. Y puedes elegir, cuando te dan una raza, puedes elegir, te dan 2 habilidades especiales y elige. Yo, por ejemplo, los verdes tenían una habilidad especial que era todos los turnos tenían un movimiento extra. Y había otra habilidad especial que era vuelas durante toda la partida, con lo cual todos los penalizadores de si es terreno de tal tipo te cuesta, nada, los ignoras. Con lo cual dije, bueno, pues me gusta más volar que moverme uno más, la verdad. Y luego estaba Ángel, que llevaba los recolectores de basura, que eran los naranjas, que eran los que reciclaban la basura, y la basura la podían convertir en otro material, que es un iconito de color gris, que era la basura, ellos lo podían usar para algo, yo por ejemplo no lo podía usar para nada. Y luego estaba Iván, que eran los azules, que me parece que eran los científicos. Empezaban con unas tecnologías ya descubiertas, que era una tecnología que era una chorizada, pero bueno, era una tecnología descubierta. y todos los turnos prácticamente sacaban más cubos de la bolsa. Y claro, la secuencia de turno es muy, muy graciosa porque tú sacas tres cubos, los pones en frente tuyo. O sea, eso es al final de tu turno. Tú sacas, metes la mano en la bolsa, sacas tres cubos y los pones delante tuyo. Y esos tres cubos son los que vas a hacer las jugadas el turno que viene. Con lo cual, claro, como me decían Ángel y Iván, dice, es que tú sacas tres cubos y te vas pensando lo que vas a hacer el próximo turno. Así es que no hay AP, porque tú ya lo tienes pensado cuando te toca el turno. Y es mentira. ¿Vale? Yo no sé lo que quise decir ahí, pero dije, esto es muy bonito, pero es mentira, ¿vale? Porque, primero, cuando te ponen... Además que tiene una cosa muy mala, que es... Que, por ejemplo, yo al principio lo hacía así, ¿no? Me tocaban tres cubos, los ponía delante mío y me ponía a pensar. Claro, cuando yo me ponía a pensar eso, mientras tanto Iván estaba jugando. Y cuando Iván estaba jugando es como si Iván estuviese en una partida de un juego y yo estuviese en una otra partida de otro juego. Porque él se ponía, ahora pongo un cubo aquí, saco tres cubos de la bolsa, muevo mis muñecos... Porque tiene un tablero con hexágonos, ¿vale? Que se construye de forma modular... Y en los tableros pues puedes explorar zonas, es bueno, no es muy temático, pero hay unas zonas que puedes explorar, hay unas zonas que puedes conquistar, y si conquistas el tablero, la parte central y las de alrededor, pues te dan puntos de victoria al final de la partida. Ahí te da puntos de victoria un montón de cosas, tecnología, los cubos, hay un montón de cosas que te dan puntos de victoria, ¿vale? Y claro, Iván hacía su turno y era como otro mundo, ¿no? Yo tenía ahí tres cubitos y me ponía a pensar, mira, me muevo aquí, este le pongo aquí, el rojo para pelear, el verde para moverme, tal y tal. Y mientras tanto Iván le pedía, pongo uno aquí, saco tres de la bolsa, meto no sé qué, saco no sé qué, con esta tecnología meto no sé qué, saco de la bolsa. Y claro, se hacían unos megacombos ahí con las tecnologías y los cubos y saco y meto y no sé qué. Y se pegaba, su turno además era más largo precisamente por eso. Pero claro, yo cuando levantaba la vista de mis tres cubitos y le miraba a él, pues yo no me enteraba de nada de lo que había hecho. Yo veía sus muñecos que se habían movido por el tablero, muy poquito, porque se movía muy poquito, y le veía que de un bosque se había movido al otro y que estaba explorando. Y digo, bueno, pues ya está. Con lo cual, él podía estar jugando otro juego totalmente independiente al que yo estaba jugando, porque prácticamente no lo veíamos. Y luego Ángel sí que iba un poco más rápido porque no tenía tantos combos como Iván, por la raza suya, y claro, él sí que jugaba un poco más pum pum, y ya me tocaba a mí. Y otra vez empezamos así. Claro, al principio sí que vas haciendo lo de, pues con estos tres cubos voy a mirar lo que voy a hacer. Pero luego ya no, porque luego, la verdad es que el árbol de opciones se te expande tanto que tú dices, bueno, pues con este cubo no sé lo que voy a hacer, pero si me atacan, pues con este me voy a defender, con este tal. Y ya llegó un momento en que los tres íbamos convergiendo al centro lo conquisté yo, porque como era el que volaba, pues llegué volado, ¿vale? Llegué volando ahí al centro, y el centro te da un montón de mejoras. Las mejoras que te dan de la tecnología, porque hay dos tecnologías, hay una tecnología que son las cartas que tú coges y otra tecnología que es como los cubitos que tú vas metiendo en la bolsa, que son el progreso de tu civilización, ¿no? Si tú quieres progresarle en las peleas, pues lo que haces es que incrementas un track rojo y entonces vas metiendo más cubitos rojos a la bolsa. Si quieres moverte más, pues el verde. Si quieres tecnología, pues el amarillo o el azul. Si quieres el naranja, pues te da más tecnología de robot, de construir máquinas o cosas. Entonces, claro, cada uno va metiéndose más cubos de lo que puede. Entonces, yo, por ejemplo, al final de la partida tenía tres rojos, tres verdes, tres morados y un amarillo, un no sé qué y dos naranjas, me parece que era. Entonces, claro, dices, yo iba a moverme, que era el verde, el rojo a pegar y el morado que era un poco versátil, ¿no? Que te da un poco de apoyo en moverte y en tal. Y en reproducirte también, ¿no? Y claro, es una situación rara porque también se dio la cosa de que yo al principio del juego hacía mucho lo del progreso, porque dices, voy a hacer progreso para meter cubos. Y luego te das cuenta y dices, ¿yo para qué quiero meter tantos cubos? Si es que no interesa meter cubos, porque cuando se te acaba la bolsa es cuando refrescas todo y tus unidades vuelven a poder moverse y vuelven a poder explorar. Con lo cual dices, pues casi es mejor tener un sistema más ágil de pocos cubitos. Pero claro, luego también... Las tecnologías que vas comprando te dejan hacer muchas cosas, pero te valen cubos, con lo cual necesitas más cubos. Y si quieres hacer acciones, pues tienes que... Y hay un equilibrio entre la cantidad de cubos que necesitas y que es práctico tener, y la cantidad de cubos que ya te sobran, que dices tú, joder, es que tengo demasiados cubos y mis turnos tardan mucho. ¿Por qué tardan mucho? Porque saco tres por turno y, claro, las unidades no se refrescan hasta que no vacío la bolsa. Entonces, si tengo 30 cubos, pues tardo 10 turnos en que se refresquen las unidades y no es práctico, no tiene mucho sentido. Y claro, ahí en la primera partida, al principio iba a meter cubos a saco y al final decía, el track este ni le muevo, porque yo no quiero meter más cubos, ya. En fin, y ahí se me dio una situación un poco rara. Situación rara que luego, claro, se acaba cuando se acaba la partida. ¿Por qué? Porque de repente Iván dijo, bueno, yo cojo esta loseta porque ya hay unos objetivos de puntos de victoria, ¿no? Hay otro objetivo de tecnología y hay otro objetivo de poner todos los hombres en el tablero. Entonces Iván dijo, mira, yo llego al objetivo de la tecnología y cogí una carta. Dice, el momento en que alguien coja... otro de estos de objetivos, se acaba la partida. Y dije, joder, y ahí me quedaban dos peones por meter, dos unidades por meter al terreno. Y digo, pues esto se acaba ya. Hice pum pum, hice el cierre de partida y puse los dos unidades en el tablero. Porque yo sí que veía que, hombre, teniendo conquistado bastante el tablero del centro, y sí que veía que a largo plazo iba a ser peor para mí. Porque iban, pues tenía un montón de tecnologías, Ángel tenía un montón de tecnologías también. Nos estábamos peleando ahí en el centro del tablero, porque yo lo que hacía era, matas a uno. Esto es un juego que matas a uno y te da un punto de victoria. Cuando matas a uno de cada, a partir de entonces, cuando matas a gente, te dan puntos de victoria, que es una cosa un poco rara, ¿vale? Pero bueno, es una forma para fomentar que haya hostias. Entonces, claro, yo me metía en un sitio, mato a dos de Iván, dos puntos de victoria. Mato no sé qué, un punto de victoria. Y claro, ya ibas un poco a eso y a mantener control al centro. Cuando me dijo Iván que se podía cerrar la partida, yo tenía conquistadas en el centro, tenía cuatro hexágonos más el central. Y dije, con otro más conquistaba cinco. En la última jugada le conquisté cinco, pero bueno, luego me quitaron dos. Pues porque cuando haces el cierre de estos, ellos hacen un turno, los otros jugadores hacen un turno extra. Me echaron de un par de zonas, pero bueno, así hicimos el recuento de puntos. Y pese a no haber prestado atención en toda la partida a lo que te daba puntos, sino porque la verdad es que, pues sí, hay cosas que dices, esto te da punto, bueno, pues lo cojo. Esto te da punto, vale, pues lo cojo también. O esto te rascas un puntito aquí, vale. Pues. Y las losetas del este, te dan, pues hicimos la cuenta de puntos, que te dan puntos por unidades, por cubo, por como el Five Tribes. Y al final dice 48, empaté con Iván, pero como yo tenía más zonas conquistadas en el terreno central, pues gané yo. Conclusión del juego, pues no es un juego que me mate. La verdad es que Iván estaba muy emocionado con el juego, pero a mí no es un juego que me mate. Es un juego que me pareció entretenido, me pareció que estaba divertido para pegar unas tortas y eso, pero la mecánica de los cubos y acciones no me acaba de convencer. Quiero decir, tú tienes ahí, es lo que he dicho antes, tú tienes ahí el tablero tuyo con tus acciones y un montón de acciones que hacer, que no son un montón, porque en realidad, pues si hay, es que es un poco complicado explicar, pero si hay, por ejemplo, 12 líneas de acciones, solamente puedes hacer 6. Entonces, de tu tablero solo puedes hacer 6. Y tienes que comprar tecnología. La tecnología te dan cubos grises que lo único que hacen es putearte. Entonces, hay una cosa de manejar el mazo que es complejo. ¿Eh? Es complejo. Además, es un juego que es complejo porque, por lo que he dicho antes, porque tú no sabes a qué van los demás bien, ¿vale? Tú vas a tu aire, el otro hace sus combos y mueve las fichas por el tablero y dice, bueno, pues la habrá hecho bien. Y luego va Ángel, mueve no sé qué también por el tablero y tampoco te acabas de fijar en los combos. No es un juego como el Five Tribes, por ejemplo. El Five Tribes es un juego muy elegante porque tú en todo momento estás viendo lo que hacen los demás. Estás viendo lo que van los demás. O sea, te da tiempo a ver a qué va cada uno, los objetivos. Este va a meeples, este va a no sé qué, este va a cartas, este va... Aquí no, aquí tú ves que todo el mundo va un poquito a todo y que, bueno, es que sí, que este tiene muchas tecnologías, pues será tecnología y está haciendo muchos puntos con tecnología. Pero no te da tiempo a verlo todo, ¿no? Es un juego de esos tan complejo que no te da tiempo. O sea, vas un poco a lo tuyo y ves un poquito así lo que hacen los demás. También es verdad que es primera partida y seguro que juegas 5 partidas y ya lo tienes controlado. Pero vaya, que a mí hay algunas cosillas que no me acabaron de convencer y me parece un juego divertido, pero un juego así de pegar tortas y eso que estaba bien, pero ya digo que no me mató y no me parece tampoco nada espectacular. Creo que, no sé si hubo un poco de hype con este juego, pero me parece que es correcto y ya está. Ya digo, la partida fue divertida, estuve pegando, moviendo tropas por el tablero, desarrollando tecnologías, sacando acciones del cubo y tal, y al final te das unas tortas y tal, pasas el rato, pero no me mató. Bueno, y para finalizar jugamos al Formísimo, que es un juego de Thorsten Landsborg, que es un diseñador que no conoce nadie, o yo por lo menos no lo conozco, que es del año 2008, la verdad que es un juego antiguo, es un juego que me recomendaron en la BSK, creo que me lo recomendó WKR, porque dije que me gustaba el set y dijeron, un juego así del estilo y tal, me dijeron el Formísimo, y la verdad es que es divertido, es un juego que pones una malla de 5x6 cartas y cada carta tiene una característica, pues uno es un círculo rojo, otro son dos círculos rojos, otra es un círculo rojo tachado. Entonces se pone una malla de 5x6, que son 30 cartas, y se le da una carta a cada uno. Y ahora, en tiempo real, tú tienes que coger todas las cartas que puedas siguiendo una secuencia en la cual solamente hay un cambio entre la carta que coges y la que tienes delante tuyo. Entonces, claro, si tienes una de un círculo, puedes coger una que tenga dos círculos. Si tienes la de dos círculos, ahora puedes coger la de dos círculos grandes. Tienes la de dos círculos grandes, puedes coger la de dos cuadrados grandes. Ahora puedes coger la de dos cuadrados grandes tachados. Y así, todo en tiempo real, lo vas haciendo a toda velocidad. Y si te equivocas, pues pierdes todos los puntos. Y bueno, fue divertido porque es el típico juego este que se juega en 3 minutos. Jugamos 3 rondas y fue gracioso porque Ángel creo que se equivocó en las 3 rondas. No llegó nada más que a puntuar 2 puntos en la primera ronda y además todas las secuencias las tenía incorrectas. Y está gracioso porque es que hay peleas por las cartas. O sea, vas a coger una carta y el otro la agarra y haces así y dices, joder, digo, no voy a tirar mucho que el juego es mío y lo rompo. Pero bueno, es un juego así, muy, muy familiar. Este juego bueno que tienes que es muy familiar porque lo sacas a la familia y juegas con ellos. Incluso si juegas con gente de la familia o niños o gente que no sabe jugar muy bien y tal, puedes jugar a turnos. O sea, es en vez de jugar en tiempo real, que todos cogen al mismo tiempo, es yo cojo una carta, luego el siguiente, luego el siguiente, luego el siguiente. Incluso así vas haciendo una estrategia, porque puedes pensar y decir, si yo tengo el cuadrado y él tiene el círculo, pues le cojo esto y le cierro. Y ahora como él coge tal, ¿sabes? Vas un poco cerrando dentro. Pero bueno, eso da un poco de análisis, parálisis. Y a mí me gusta más la parte en tiempo real, que es más divertida. Es un juego muy chorrilla, nosotros jugamos tres rondas por pasar el rato y ya está. Pero vamos, merece la pena tenerlo de filler de ese para sacar con la familia o de eso, de 5 minutos. Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Aquí hablamos de juegos, pero también de sus temas y de lo que hay detrás. Y bueno, pues aquí estamos, un programa redondo, el programa número 100, nada más y nada menos, y como ya os habrán ido contando por ahí, pues como somos unos rancios y unos pavisosos, pues no hemos hecho nada en especial. Bueno, de todas formas, esto es asunto de Kabutor, no mío, porque yo no he salido en los 100 programas. Habré salido pues en 47, en 56, vete tú a saber, pero en los 100 no, así que esto a mí no me tocaba. Ahora, en serio, como ya os habrán dicho, pues nos ha sido imposible quedar. Hemos intentado quedar los tres, aunque fuera para hablar un poco del estado del podcast o algo así, pero entre que somos tres personas muy diferentes, cada uno tiene sus horarios. Kabutor está siempre con problemas de tiempo, y yo últimamente también, pues en los momentos que podía uno, no podía el otro, y al final dijimos, mira, dejémoslo correr y ya lo dejamos para más adelante. Algún día os deberemos una charla entre nosotros o algo así, o ya veremos qué hacemos. Si no es para ahora, es para el 125 o para el 150 o cuando sea que vaya a tocar. Así que como normalmente me enrollo, vamos a pasar ya directamente a la sección por completo, que es una sección clásica. Vamos a hablar de un juego y vamos a hablar de un tema. Y vamos a hablar de un tema bastante especial, porque es un tema del que llevo años y años intentando hacer un programa y por fin lo he conseguido. Pero es un tema bastante delicado y por lo cual esta vez no puedo hacer como suelo hacer cuando me gusta, cuando lo consigo, el ponerme a hablar y ya veréis de qué va el tema. Sino que esta vez tengo que hablar de qué voy a hablar y hacer una advertencia. Que como estáis oyendo ahí, ya está haciendo sonar las alarmas del estudio del tablero. Y es que, amigos, hoy voy a dedicar el programa a hablar de la figura de Jesús. La figura de Jesús, sí, el fundador del cristianismo, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista de acercamiento histórico a la figura de Jesús. Y tengo que hacer, ya os digo, una advertencia. La hice en su día cuando hice el programa sobre Jericó, pero esta vez lo tengo que hacer doble o triple. Yo no soy una persona religiosa, a mí todo esto pues no me llega de ninguna manera, así que voy a intentar hacer un acercamiento a partir de los textos históricos, a partir de qué podemos deducir de la historia, o de los textos que tenemos, de los restos que tenemos, de quién era este tío y qué es lo que hizo en el momento en el que apareció en la Tierra y en el que se cuenta su historia. Mi intención no es convencer a nadie de nada. Que, por cierto, que haya coincidido este programa en Navidad ha sido una absoluta casualidad. No tengo ninguna intención de desmontarle a nadie ningún mito ni nada por el estilo. Simplemente me parece que es un tema en el que merece la pena hablar. Porque además, siempre que se habla de este tema de la vida de Jesús o de temas bíblicos, nunca se puede hablar de una forma sosegada, de una forma tranquila, en la que te hablen un poco de ¿cuál es el estado de la cuestión? ¿Qué se sabe de Jesús a partir de los textos históricos? Normalmente, cuando se habla de todo esto, pues se hace en medio de grandes anuncios. Pues, se ha descubierto un nuevo evangelio! Se ha descubierto no sé qué! Y de repente llega un mogollón de portadas de periódico, porque es un tema que llama la atención, o documentales, o se hace un no sé qué. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace unos años, cuando se descubrió un evangelio nuevo, le llamaban el Evangelio de Judas, y bueno, documentales en canales, en no sé cuánto, anuncios en todos los periódicos, y al final, pues no se ha vuelto a hablar del tema, cuando simplemente será una cosa que haya hecho avanzar las investigaciones. Y eso es un poco lo que voy a intentar hacer aquí. Hablar de qué podemos saber por los textos, qué podemos saber por la arqueología. Sobre todo, Además, voy a ir siguiendo principalmente a una persona que me gusta mucho y que es el libro en el que me he basado, sobre todo, es suyo, que es Dominic Crossan. Dominic Crossan es un historiador de asuntos bíblicos, es cristiano y es irlandés, por cierto, para más señas, pero es una persona que entiende que los evangelios no se tienen que entender de una forma literal, sino como un texto de su época. Si tenéis oportunidad, hay unos cuantos vídeos de Crossan en internet. Hay alguno incluso subtitulado en castellano, de una lección que da en una universidad, que realmente merece la pena verlos. Van a contar un poco lo mismo que voy a contar yo, pero mucho mejor contado, porque el tío es muy didáctico, súper majo, súper elegante. Es una delicia escucharlo. Y bueno, hasta aquí un poco la advertencia, el disclaimer. Como ya os digo, si os puede llegar a ofender lo que voy a decir a partir de ahora, pues sencillamente no sigáis oyendo, porque yo tampoco tengo ningún interés en que alguien al que vaya a ofender lo escuche. Eso sí, después no me vengáis a escribir ningún comentario criticando todo la argumentación que voy a hacer, porque no lo voy a responder. No, de verdad. Yo sé que cuando se meten estas cosas de fe de por medio, pues hay gente que se le cruza un cable y que no hay manera de razonar ni de llegar a ningún debate. Entonces, no tiene sentido. No lo escuches, o si quieres, guárdatelo para ti mismo, o si quieres, publica tú tu podcast, me mandas el enlace y ya lo escucharé. Pero enzarzarse en un debate no tiene sentido. Yo simplemente voy a intentar explicar un poco, de una forma didáctica y partiendo un poco de cero, qué sabemos del Jesús histórico. Y ya que partimos de cero, vamos a empezar por la primera pregunta que tenemos que hacernos en estos casos, que es la de ¿existió Jesús? ¿Es esto un invento? ¿O realmente existió un tipo que se llamaba Jesús y que hizo lo que se dice en la Biblia, dice los evangelios, que hizo? Y la respuesta, pues, es que es muy clara. Sí, Jesús existió. Existió un personaje histórico que se llamaba Jesús, que vivió en la zona de Galilea en los años que se atribuye que vivieran y que más o menos en su vida debió ocurrirle algo parecido a lo que se cuenta en los evangelios, pues probablemente, si no creéis en esto, pues quitando todas las partes milagrosas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que tengo que empezar así porque de la misma forma que hay mucha gente que por fe, si dices algo en contra o que se contradice con los evangelios de una forma literal, pues no van a razonar contigo y no se van a cerrar por completo por un asunto de fe, pues también está el bando contrario. Ateos furibundos o gente que odia tanto a la religión cristiana que decide en un momento que Jesús no puede existir, que Jesús no existe, que Jesús es un invento por completo. Siempre que se sacan estas conversaciones sale el típico cuñado que te dice: no, es que yo sé que Jesús es una amalgama evidente entre Buda y Zoroastro y los cultos de no sé qué. ¡Polleces! Jesús existió, es una figura histórica. Lo que pasa es que ocurre como todas las figuras históricas de la antigüedad. Las fuentes que nos citan su existencia son pocas, pero dudar de la existencia de Jesús es un razonamiento tan ilógico como dudar de la existencia de Sócrates, de dudar del asesinato de Julio César o dudar de que Alejandro Magno tenía un caballo que se llamaba Bucéfalo. Hay incluso una tendencia entre la gente que estudia bastante la figura de Jesús de una forma histórica que dice que realmente es que ni siquiera tiene sentido, porque si la Iglesia Católica hubiera querido inventarse una figura de un fundador mítico, pues probablemente se hubieran inventado una figura menos contradictoria y menos como es que Jesús, una figura que fuera más complaciente con las ideas de la Iglesia Católica una vez que ya estaba plenamente asentada. Incluso, para que quede todo esto más allá de toda duda, pues os voy a citar literalmente todas las fuentes que hay fuera del cristianismo, una a una, que prueban la existencia de Jesús en el mundo antiguo. Por ejemplo, número uno, Plinio el Joven. Yo no sé si os acordáis, hace muchos años hice un programa sobre Pompeya, pues este era el tipo que escribía las cartas sobre Pompeya. Si dudamos de lo que dice ahí, también podemos dudar de que el Vesubio explotó. Bueno, pues Plinio el Joven en un momento le escribe una carta al emperador quejándose de los cristianos estos que son una plaga. Y comenta que adoran a un tal Cristo que vivió hace unos años antes en la zona de Galilea. Dos, Suetonio, otro historiador romano, habla en uno de sus libros de las revueltas de los judíos y atribuye también a un momento en el que hubo unas revueltas por un tal Jesús que parece ser que la montó un tiempo atrás. 115 después de Cristo, Tácito. Tácito nos habla de un tal Cristos que fue ejecutado durante la administración de Poncio Pilatos. Más claro, imposible. Y por último está un libro muy extraño, muy, muy curioso, que es el Celso. Esto es una cosa bastante curiosa, porque es un libro que no conservamos. Parece ser que era un libro del siglo II después de Cristo que era un elogio del paganismo. Hablaba bien del paganismo y se metía con los cristianos. Y por supuesto, como sabéis que durante la Edad Media hubo un gran problema con todos estos libros y la mayoría de los libros que conservamos son por redacciones de monjes copistas, pues no conservamos ninguna copia del Celso. Cuando llegó el momento de ver qué libro copiamos esta semana, ¿este o el enésimo sermón de San Agustín de Hipona? Pues vamos a copiar el sermón y el Celso este, que se lo coman los ratones, que la verdad es que da igual. Esta es otra cosa también que la que tengo que meterme en estos temas, porque también se piensa que hay una teoría de la conspiración de cuáles fuentes romanas se guardaron y cuáles no, y que la Iglesia romana lleva ahí años y años tapándonos las fuentes verdaderas y no sé qué, no sé cuánto. Polleces. Yo soy de la afirmación que en ningún momento puedes atribuir a una teoría de la conspiración cualquier cosa que puedas atribuir a la estupidez y a la codicia humana. Y es que es así. Había libros, no había papel, no había medios, y se copiaban los que les interesaban en el momento. Y el caso es que el Celso, como era un elogio del paganismo, no lo conservamos. Pero sí conservamos textos que refutaban al Celso y que hablaban mal, le debatían las tesis que él mantenía. Es una crítica además bastante curiosa la del Celso, porque tenéis que pensar, y lo tendréis que pensar varias veces a lo largo de este programa, que estamos viviendo en el mundo anterior al Renacimiento. No hay nada parecido a un pensamiento racional, científico, no hay nada parecido a un ateísmo o a un deísmo. Entonces, la crítica del Celso no es una crítica de el Jesús este no pudo resucitar, el Jesús este no pudo nacer de una virgen, sino que la crítica va más por un... El Jesús este, el Dios que tiene, es un mierdecillas que ha hecho. Porque Augusto sí que ha hecho cosas. Y el César, caray, que ha hecho cosas. Pero el Cristo este no tiene punch. Nuestro Dios es mejor que el vuestro. Y entonces, pues los cristianos intentan rebatir al libro este. Bien, estas son las fuentes romanas. Pero hay más fuentes que certifican la existencia de Jesús. Por ejemplo, las fuentes judías. En el Talmud se citan varias historias que involucran a Jesús. Una de ellas, por ejemplo, habla, una especie, intenta desacreditarlo, y habla de un tal Jesús que es el hijo ilegítimo de una mujer llamada Miriam, María, con un soldado romano llamado Ben Patera, o Pantera, o algo por el estilo. Y luego hay una segunda cita en la que se habla de un tal Jesús que es un mago egipcio que consiguió adeptos y que fue ejecutado en Pascua por los romanos. Hay también algunas referencias más, pero no se sabe bien si se refieren a Jesús o no se refieren a Jesús. El caso es que estas citas están bien que existan, para que se vea que existía una figura que se llamaba Jesús, con la que los judíos se metían ya desde un momento muy, muy temprano, pero no son unas cosas que, aunque parecen muy, muy geniales, esto de, hostia, Jesús es el hijo de un romano de forma ilegítima, no tiene mucha base histórica el Talmud. El Talmud es una recopilación de proverbios y de tradiciones orales en el judaísmo que va después de la Torá, cuando se destruye el segundo templo de Salomón y los tíos hacen la diáspora, pues se dedican a recopilar todos los dichos y tradiciones en una especie de libro que es el Talmud, que es complementar la Torá. Pero es un material muy disperso, muy extraño, que no se puede datar con mucha seguridad. Entonces, pues no son una fuente muy fiable. Y además parece ser que hay bastante coña con todo esto. Porque el nombre, por ejemplo, del soldado romano este, Ben Pantera, pues suena muy parecido a la palabra griega que significa virgen, que es Parcenos. De ahí viene el nombre de Partenón, que era el templo de Atenea Virgen. Bueno, pues parece ser que esto era un chiste del siglo I o un intento de chiste del siglo I. O a lo mejor es que ha pasado tanto tiempo que se ha quedado viejo, el chiste ya no hace gracia. Pero parece ser que se metían con los cristianos y los cristianos decían que su Mesías había nacido de una virgen, pues los judíos, para meterse con ellos, decían que no, que había nacido de un soldado romano que se llamaba algo parecido a virgen. Y que bien la mujer entendió mal, o bien lo que le contaron al marido es que entendió mal. Debía hacer mucha gracia esto en el momento cuando se contaba en la sinagoga, pero a día de hoy pues no la acabamos de entender. Desgraciadamente el humor se nos queda viejo muy rápido, y si ya no nos hace gracia ya martes y 13, mucho menos los chistes del Talmud en el siglo I. Bien, hay una fuente más que he dejado para el final, porque es una fuente medio romana y medio judía. Y además porque es una fuente bastante especial. Es un historiador llamado José Ben Matillahu, también conocido y mucho más conocido, probablemente os suene más, por el nombre de Flavio Josefo. Flavio Josefo era un crack mundial que merece toda mi admiración y que merecería su propio episodio del podcast. Pero como nunca va a haber un juego sobre historiadores romanos, o sobre Flavio Josefo, o sobre el emperador Vespasiano, pues me vais a permitir que hable brevemente de él aquí en este episodio. Bien, Flavio Josefo, que tenía un nombre judío al principio, el que ya os he dicho antes, pues era un hijo de unos nobles locales, un judío, hijo de unos nobles locales por allá, y vivió sobre el año 70 después de Cristo, en un momento en que los judíos se habían levantado en revuelta contra los romanos. Y él estaba en Galilea adiestrando tropas, pero la campaña estaba yendo muy mal para los judíos, los romanos estaban ganando sin ninguna duda. El tipo que estaba encargado de la campaña era un tal Vespasiano. Y pues en un momento determinado, Flavio Josefo y sus seguidores y sus colegas quedaron atrapados en una cueva asediado por los romanos de Vespasiano. Y claro, los romanos les dijeron: no tenéis salida, rendiros y aceptar nuestra clemencia o no, o ya veremos qué pasa. Y los judíos, entre todos, se juntaron y dijeron: bueno, ¿qué vamos a hacer? Y dijeron: pues nos vamos a suicidar entre todos, de la manera que podamos, para que no nos capturen vivos. Y hicieron un pacto entre todos ellos. Y Flavio Josefo ideó la forma más fácil de llevarlo a cabo, que fue ir sorteando quién tenía que matar a quién, y ya estaba. Eran 40, así que llegado un momento, después de seguir con ese sistema, solo quedaron dos personas, Flavio Josefo y otro. Y justo en ese momento, pues Flavio Josefo tuvo un cambio de parecer. Miró al otro a los ojos y le dijo: mira, va a ser que lo de que me mates o de que te mate yo, pues casi que no, casi mejor nos entregamos. Y esto, que parece un mal sketch de la trinca, pues fue lo que ocurrió. Y es curioso, porque esto no tenemos fuentes históricas. La persona que dice que ocurrió esto fue el propio Flavio Josefo. Él alega en su defensa que esto era parte de la providencia, que él había tenido un plan, había tenido un sueño en el que le decían que esto tenía que ser así, y las cosas sucedieron de este modo, y él, con su colega, acabaron siendo esclavos de los romanos. Eso sí, esclavos del propio Vespasiano. El tío, pues, debía ser algo culto, debía haber tenido unos conocimientos de la Torá y de religión, con lo cual Vespasiano lo consultaba de vez en cuando. Y claro, el tío, de todas formas, era esclavo de los romanos y estaba en una situación bastante desesperada y fastidiada. Así que en un momento le contó Vespasiano una cosa que a él se le había ocurrido, que él había deducido. Y es que hizo la profecía de que el propio Vespasiano era el Mesías en persona, que él veía cómo había venido a limpiar la tierra de los judíos y que después esto lo convertiría en gobernante del mundo, lo que viene a ser lo mismo que ser el siguiente emperador romano. Él decía que era cuestión de la providencia, que había analizado los datos, que sin duda Vespasiano era el próximo Mesías porque había interpretado así las profecías del judaísmo. A mí personalmente lo que me parece es que Flavio Josefo era una de estas personas que simplemente estaba en una situación desesperada y decía profecías a ver qué ocurría, porque realmente Vespasiano no tenía ninguna posibilidad de ser el siguiente emperador en Roma. Pero vete tú a saber que de repente ocurrieron una serie de cosas, Nerón decidió suicidarse, los siguientes emperadores fueron muy débiles y se desató una guerra civil en la cual Vespasiano participó. Vespasiano, aparte, era un tipo bastante respetuoso con las leyes y con la cadena de mando, pero quizá la idea en la cabeza que le había metido Vespasiano de que él iba a ser el siguiente emperador, pues le hizo reaccionar y le hizo decir un no, joder, si lo dice el tipo este, pues igual es verdad, lo voy a intentar, me voy a arriesgar. Y el caso es que Vespasiano acabó siendo el siguiente emperador en Roma. Y claro, ni que decir tiene que en agradecimiento, una de las primeras cosas que hizo fue liberar como esclavo a Flavio Josefo y llevárselo a vivir con él en la residencia imperial. Así que, ya sabéis, el secreto de todo esto, la moraleja de todo esto, es que cuando estéis en una situación muy desesperada, hacer profecías a lo loco, porque alguna tiene que cuadrar, y al menos os llamarán profeta, por lo menos. Vespasiano quedó agradecidísimo con la profecía de Josefo y probablemente cogió, lo alojó en la residencia imperial el resto de día que le quedaba y probablemente pues Vespasiano cogería a algún guardia pretoriano y le diría, oye, Casio, ven aquí, al judío este lo que quiera y si ves que empieza a decir algo de una profecía, te lo guardas y luego me lo comentas a mí. Pero Josefo no siguió siendo profeta en lo que le quedó de vida. Se dedicó pues, a pasarlo bien en la residencia imperial, codearse con toda la alta sociedad romana de la época y escribir historia. Él aspiraba a convertirse en el nuevo gran historiador, en el nuevo gran Tucídides. Y escribió varios libros, de los cuales dos son muy importantes a día de hoy. Uno es De la guerra contra los judíos, que narra las victorias de Vespasiano contra los judíos, y el segundo se llama De los anales de los judíos. Y es un libro fundamental, que la mayoría de las grandes cosas que sabemos de Judea de aquellos años no es por la Biblia, sino por este libro de Flavio Josefo. Y este libro de Flavio Josefo nos habla de millones y millones de aspectos del judaísmo, que fueron preservados gracias a que algunos de los principales padres de la Iglesia, Eusebio de Cesarea sobre todo, hablaron bien de la obra de Flavio Josefo. Y, como os decía antes, cuando los escribas medievales tenían que decidir, a ver, ¿qué libro usamos para hacer prácticas con los novatos y que garabaten? ¿Y cuál usamos para transcribir y copiarlo? Bueno, pues el de Josefo lo vamos a guardar. Es muy interesante, además, la figura de Josefo por cómo se le ve a día de hoy, cómo se le ha visto a lo largo del tiempo. Ha pasado de ser un héroe a ser un colaboracionista con el enemigo. Los judíos lo ven de una forma bastante ambigua. A mí personalmente me parece que simplemente era un tío que quería sobrevivir a toda costa. Pero entre los judíos hay una cosa muy curiosa, porque se le ve como un colaboracionista, como un tipo que salió con los romanos, que habían destruido el templo de Salomón, que habían mandado a la diáspera a los judíos y que estuvo colaborando con ellos. Al revés que otros judíos, que sí que está documentado, no se arrepintió nunca de sus orígenes. Y de hecho, su segundo libro, el de los anales judíos, el tío habla bien del judaísmo. Intenta equipararla a los griegos y a los romanos e intenta hablar de cómo es una cultura milenaria, con sus matices, con sus corrientes, con sus historias. El tío nunca se llegó a arrepentir de ello. Y además hay una cosa muy curiosa y es que aunque Josefo sea considerado un traidor por los judíos, es también el tío que escribió la parte de la historia que se ha convertido en el mito nacionalista de los judíos a día de hoy, que es el asedio y asalto de la fortaleza de Masada. Muy brevemente, hay un momento que los romanos arrinconan a un grupo de judíos radicales y en una fortaleza, en Masada, y antes de rendirse, pues se sacrifican unos a los otros y se matan entre ellos. No como los de Josefo, que al final quedaba él vivo, sino que esta vez realmente se mataban entre ellos y eran bastantes. Y ese mito pues cumple en el nacionalismo judío un poco la misma idea que cumple pues el Álamo entre los norteamericanos o Numancia y Sagunto entre los nacionalistas españoles o el Monte Medulio entre los nacionalistas gallegos. El sitio de la resistencia heroica. De hecho, entre los judíos es curioso porque hay un poema de esto que habla sobre la resistencia de Masada y que es un poema de estos del nacionalismo judío más extremo y que usa el nombre griego Masada en vez de utilizar el nombre en hebreo antiguo que tenía el lugar. Y además la frasecilla que se suele decir es que cuando dicen que nunca más volverán a conquistar Israel y que nunca volverá a caer es que Masada no caerá por segunda vez. Pero bien, ¿os acordáis que todo esto iba por Jesús? Bien, y si estoy hablando de Fabio Josefo, se cierra el paréntesis, es porque en su obra de los Anales de los Judíos hay un párrafo en el que se habla de Jesús. Y es un párrafo bastante curioso y que probablemente tenga la culpa de que a día de hoy conservemos los textos de Flavio Josefo, por lo mismo que os contaba antes, porque algunos de los padres de la Iglesia hablaron bien de este libro de Flavio Josefo, que realmente nos explica toda la historia del judaísmo. Bueno, pues hay un texto en el que habla de Jesús, y es un texto que aún a día de hoy hay mucha polémica con él, porque habla demasiado bien de Jesús. Pues en el breve párrafo pues se cita la resurrección, se dice que fue el Mesías, que fue el maestro de la verdad, que no era un hombre, que hizo cosas extraordinarias. Es demasiado positivo con Jesús, cuando Flavio Josefo era pues un fariseo, era un judío de la parte más noble, de la parte más cercana al poder. Y además era un tío que pensaba que realmente el Mesías era Vespasiano y que estaba con los romanos, apoyaba la hegemonía romana en el mundo. Con lo cual, el que hable tan bien de Jesús, pues no cuadra con el resto de la obra. Así que el testimonio flaviano, que es como se suele llamar a esto, pues está muy desacreditado. Lo que se suele pensar es que en algún momento, entre las copias y copias medievales, pues hubo una interpolación y alguien decidió añadir algo de su cosecha. Vamos, que el Flavio este no hablaba suficientemente bien de Jesús. Y eso era porque él no lo había entendido o no lo conocía y decidieron cambiar el texto original. No hay pruebas de ello, pero es más o menos la posición aceptada que hay. Y lo importante es, como os decía antes, que Flavio Josefo, entre su historia de todos los judíos, nos dice que hubo un tío que se llamaba Jesús. Bueno, pues una vez analizadas las fuentes que tenemos externas al cristianismo, pues lo que vemos es una cosa. Vemos que son fuentes muy breves, cosas, pequeñas anécdotas, pequeñas citas o cosas de las que no podemos tener demasiada fiabilidad. Así que, queramos o no, para acercarnos a la figura de Jesús tenemos que consultar otras fuentes. Y principalmente las fuentes que se usan son tres puntos principales. Uno, la antropología comparada, para acercarnos a ver cómo era la sociedad judía de la época. Dos, la arqueología. Y tres, cómo no, y no podía ser de otra forma, el estudio de los evangelios. Voy a pararme primero en los evangelios porque hay unas cosas que tengo que explicar de cómo funcionan como texto histórico, que luego son aplicables a lo que voy diciendo a continuación. Voy a explicar esto como si no hubiera sido a catequesis. Los evangelios son unos textos antiguos del primer cristianismo que cuentan, cada uno de ellos, pues la vida de Jesús. Cuentan cómo nació, cómo murió, qué hizo durante su vida. Hay cuatro. Bueno, en realidad hay más, pero hay cuatro que están aceptados por la Iglesia como canónicos, que son los de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Lo que se vendría a pensar normalmente es que estos textos fueron editados por estos cuatro apóstoles, estos cuatro seguidores de Jesús, y cada uno sería escrito por el tipo que lleva su nombre. En realidad hay un único evangelio, pero se suele hablar del evangelio según Mateo, el evangelio según Juan, el evangelio según Marcos. Bien, los historiadores han analizado durante años y años y años los evangelios, y los han estudiado una burrada de veces. Es imposible imaginaros cómo son de concienzudos y de locos los tíos que analizan versículo a versículo los evangelios para notar cualquier mínima cosa, un cambio en la escritura, un cambio en quién hizo esto y quién hizo aquello, un versículo que se repite en uno y en otro y que en otro está expresado de otra manera. Hay toda una ciencia, lo que se llama la exégesis, de análisis de los evangelios. Lo que viene a ser la postura aceptada es que, bueno, que los evangelios no fueron escritos en absoluto por los evangelistas, no fueron escritos por los apóstoles, sino que son textos posteriores a la muerte de Jesús, textos del cristianismo primitivo, y por tanto son importantes para analizar la figura de la Iglesia primitiva y entender que se conocía de la figura de Jesús. Pero la idea viene a ser la siguiente: a la muerte de Jesús, sus discípulos no escribieron nada. Jesús no escribió nada y ellos tampoco escribieron nada, porque quedaba en el inconsciente colectivo de que la muerte de Jesús había sido algo tan importante y tan traumático que estaba presagiando ya la llegada del reino de Dios, la llegada del fin o del cambio de las cosas de una forma radical. Entonces no existía una importancia una importancia tal como para escribir lo que había dicho Jesús tal cual en el momento para que se preservara, porque realmente ese cambio iba a llegar ya. Según fue pasando el tiempo y se vieron que la cosa no evolucionaba y que la tradición, las cosas se mantenían por la tradición oral, y empezaron a plantearse el momento en que tenían que transcribir esa tradición oral, al igual que se hacía con la Torá o al igual que se hacía con el Talmud, para preservarla en el tiempo, a medida que la generación que había conocido a Jesús pues iba muriendo o iba envejeciendo. Los primeros evangelios, los más antiguos, probablemente daten del año 70 después de Cristo, poco después de la destrucción de Jerusalén y del Templo de Salomón por los romanos en la guerra que os comentaba antes con Vespasiano. Se cree esto porque se sabe que son textos muy antiguos, pero el que se considera el más antiguo de ellos, pues predice la destrucción de Jerusalén y la destrucción del Templo. Si queremos creer que las profecías existen y la divina providencia y las revelaciones, pues podemos decir que el texto es anterior al año 70. Pero lo habitual, para la gente que no cree en estas cosas, es decir que probablemente el más antiguo de ellos escribió poco después del año 70. Aparte, es un momento muy bueno para escribir el Evangelio, porque es un momento en que Jerusalén ha sido destruida y la sociedad judía está cambiando para siempre. Y había que fijar ese momento que estaba ocurriendo, que estaba siendo catastrófico. Bueno, el problema que hay con los Evangelios es que, aunque cuentan la historia de Jesús, pues la cuentan de una manera distinta. Cuentan las cosas de una manera distinta a cada uno de ellos. Hay episodios que no aparecen en algunos. Por ejemplo, en el de Marcos no tiene lugar la resurrección, no se habla de ella. En el de Juan, Jesús viaja 3 veces a Jerusalén en vez de una. Y hay episodios del final de la vida de Jesús que tienen lugar al principio de la vida. Esto es un tema que ha estado desde siempre en la tradición cristiana, el hecho de que había contradicciones en los evangelios. Pero más o menos pues se iba solventando de alguna manera. La hipótesis que tienen los historiadores, las hipótesis que tienen la gente que se ha rayado y rayado, y no os imagináis cómo se han rayado la cabeza leyendo los evangelios, analizando cada dicho, analizando en qué orden están colocados, analizando cuál se repite en cada evangelio y cuál no se repite, analizando la forma de escribir y conociendo al escriba, sabiendo las palabras que usa, todo este tipo de cosas. Bueno, pues esta gente ha llegado a una conclusión, que es lo que se conoce como la hipótesis de Farmer, que es la más aceptada. Que es una hipótesis muy antigua, ¿eh? Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia, ya decía que había algo parecido a esto, aunque se equivocaban en el orden. Bien, la hipótesis es la siguiente. El Evangelio de Marcos es el más antiguo y el más tradicional. Y probablemente fue el que se escribió poco después del año 70. Los Evangelios de Mateo y Lucas dependen del Evangelio de Marcos. Es decir, las personas que escribieron los Evangelios de Marcos y digo de Mateo y de Lucas, que conocían el Evangelio de Marcos y lo copiaron en gran parte. Esto es lo que se conoce como la triple tradición. Las parábolas, las vivencias de Jesús, que tienen lugar en esos tres evangelios, que se conocen como los evangelios sinópticos, palabrejas que estoy usando aquí, bueno, pues esos son la triple tradición. Y los que aparecen en solo 2 de esos 3 evangelios, pues se llaman la doble tradición. Hay un problema añadido, y es que hay cosas que aparecen en Mateo y Lucas que no aparecen en Marcos. Entonces hay otra hipótesis que también es muy extendida. Hay gente que os va a decir que no, pero esto es bastante, bastante admitido, que es que hay otra fuente para esos 2 evangelios, que es lo que se conoce como el Evangelio Q. El Evangelio Q no es un evangelio de por sí, sino es una tradición oral que existía y de la cual beben los evangelios de segunda generación, Mateo y Lucas, que se hacen 50% con el Evangelio de Marcos, el primero, y 50% con el Evangelio Q. Vale, quedaros con esto. Si vais a Wikipedia o si vais a cualquier sitio, vais a ver unas tablas de la hostia con porcentajes de cada evangelio y de qué dicho se dice en cada uno y qué porcentaje de un evangelio tiene el otro y tal. Bueno, hay tres evangelios que son sinópticos. El de Marcos, el más antiguo, y luego los dos anteriores. Y veis que estoy dejando de lado el evangelio de Juan. Vale, el evangelio de Juan, la hipótesis admitida es que es un evangelio muy posterior. Es un evangelio ya plenamente integrado en el cristianismo, plenamente integrado en asuntos ya más romanos que judaicos. Pues Jesús se le ve arropado de una autoridad que no tienen los otros y que se asemeja más a la autoridad que tenían los dignatarios romanos. Parece que se mete más con los judíos que los otros evangelios y luego pues está organizado de otra manera. Las cosas ocurren de otra forma. El ministerio, las cosas que explica Jesús, el tema central es otro. Hay muchas diferencias. Está escrito de otra manera y de otra forma. Y se considera, pues, sigue siendo un texto histórico interesante, pero es un texto posterior. Es un texto que no es tan interesante porque no es tan cercano al momento en que vivió Jesús. Hay más evangelios, a veces sale de vez en cuando, siempre te llega alguno que te dice ¿y el evangelio de Judas? ¿Y el evangelio no sé qué? Que yo leí un documental de no sé cuánto. Vale, existen más evangelios, pero si alguien quiere leérselos por curiosidad, se lo desaconsejo completamente, porque no son narrativos, en el sentido de que no son como los cuatro sinópticos que te presentan una narración organizada. Estos son recopilaciones de dichos, recopilaciones de parajes, de parábolas, y muchas veces si no tienes un conocimiento complejo de los evangelios, pues son una lectura que no recomiendo a nadie. Pues está el evangelio de Pedro, el evangelio de Tomás. Muchos de ellos, además, muchos de estos evangelios, como por ejemplo el famoso evangelio de Judas, no son tan interesantes porque no son tan cercanos al momento y el lugar en el que murió Jesús. Pues, por ejemplo, muchos de ellos son evangelios coptos, evangelios de ramas que, bueno, no es que fueran heréticas, pero que vivían ya en Egipto, en sitios lejanos y que pertenecían a una tradición que se había separado de la rama madre. No quiero dejar de hablar de los evangelios sin antes contar la historia detrás de mi evangelio no canónico favorito. Es probablemente una historia no tan conocida como las de los otros evangelios polémicos, como el evangelio de Judas y estas historias, pero tengo que contar la historia que hay detrás del evangelio secreto de Marcos. Veréis, hay un señor que se llama Morton Smith, no lo conoce nadie, que es un estudioso de los textos bíblicos, de los evangelios. Y este señor, que es estadounidense y que era un tío reputado en su época, pues decide en el año 1958 tomarse un año sabático y retirarse de retiro espiritual a un monasterio en Israel, el monasterio de Mar Sabra. Y allí el tío estaba todo feliz de retiro espiritual, cuando en la cubierta, o sea, sirviendo de cubierta, para que no se gastara, de un libro holandés del siglo XVIII, encuentra unos textos evangélicos. Encuentra nada más y nada menos que una carta que escribe Clemente de Alejandría a un discípulo suyo sobre las dudas que tenía sobre las creencias de los carpocarcianos. Yo aquí ahora parezco muy listo, pero esto lo he tenido que mirar a ver cómo se pronunciaba. No tengo ni idea de quién es Clemente Alejandría, será un padre de la iglesia de los primeros. Y a mí carpocarcianos me suena a midiclorianos. Pero parece ser que son una secta del primer cristianismo que tenían sus propias ideas y sus propias ideas que podían ser heréticas, entonces había que corregirlos. Bueno, bien, está ahí bien. Pero en esa carta, el Clemente Alejandría este le va diciendo al discípulo que tenga cuidado porque él ya sabe que hay dos evangelios. El evangelio de Marcos, que es para que lo conozca todo el mundo, pero hay un evangelio secreto. Hay un evangelio secreto que no está a la disposición de todos. Y le reproduce algunos fragmentos de ese evangelio secreto. En uno de los fragmentos se cuenta pues cómo Jesús resucita a un muerto de una manera mágica y mística. Y en la otra pues nos habla de una iniciación de un joven que pasa la noche con Jesús y ocurren cosas. Entonces, claro, se monta parte porque, bueno, Jesús de repente es un mago gay. ¿Qué cosas nos han pasado por aquí? Lo que se descubre uno con los textos que se encuentra por ahí. Lo que pasa es que con el tiempo pues hay bastantes lagunas y contradicciones con el texto este del Evangelio. Para empezar, el Morton Smith descubre el texto este en el año 58, como os decía, lo fotografía, se va a su casa, no le dice nada a nadie y se dedica a estudiarlo hasta que en el año 73 decide publicarlo y soltar la bomba. Un poco curioso, un poco sospechoso. Bueno, bien. Pero luego ocurre que el libro no se encuentra, el libro no aparece. Entonces, están las fotografías del libro, pero el libro en sí, para que se haga un análisis de la tinta y ver si de verdad es o no de la época o de una época antigua, pues no se puede. Vaya qué casualidad. Y luego, los tipos que lo estudian descubren que es un texto perfecto, que reproduce la grafía y la forma de escribir de Clemente de Alejandría. Lo reproduce tan bien, que hay muchísimas dudas de que sea auténtico, porque es demasiado perfecto. Y probablemente Morton Smith era la única persona del planeta Tierra que hubiera sido capaz de falsificar ese texto. Así que, lamentablemente, para los que les guste crear polémica en la Iglesia, esto no deja de ser una muy buena historia, pero nada más. Y aquí podríamos decir que damos por concluida la primera parte de esta parte histórica, de este podcast histórico. Si te quedan 5 minutos para dejar de escuchar esto, pues para aquí y ya seguirás más adelante, porque ahora vamos a cambiar de tercio. Hasta ahora hemos hablado de lo que son las fuentes para estudiar la vida de Jesús y de lo que son un poco los análisis y las formas de llegar a ello, de cómo funcionan los evangelios. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la vida y de poner todo esto en relación con el contexto histórico en el que el tipo vivía. Bien, vamos a hacer un resumen más o menos de qué había ocurrido con los judíos. No desde el principio de los tiempos, no voy a contar aquí toda la Biblia, pero sí de los últimos años. Alrededor del 600 antes de Cristo, pues como prácticamente todo el mundo conocido, Judea era una parte del Imperio Asirio. El Imperio Asirio era un imperio grande, global, enorme, el primer gran imperio del mundo, si queréis, y era un imperio bastante violento. Así que con el tiempo, después de su largo reinado, pues las diferentes partes del Imperio Asirio se rebelaron contra ello, acabaron con ellos. Y se creó una situación de inestabilidad en todo el mundo, que no se sabía quién iba a ser la siguiente potencia hegemónica. Por un lado estaban los egipcios, por otro estaban los medos, por otro estaban los babilonios, y en un momento los babilonios invaden Judea, destruyen el templo de Salomón, el famoso templo a Salomón, y capturan a los judíos y se los llevan de esclavos a Babilonia. Cuando yo escuchaba estas historias de la Biblia, parecía que habían cogido a todos los judíos y los habían llevado a Babilonia a la esclavitud. Y en realidad yo supongo que no, y cualquier historiador supone que no, que en realidad lo que harían sería coger a las élites judías, desmontar la sociedad, desmontar a las élites de la sociedad y llevarlos a esos de esclavos a Babilonia. Probablemente el rey de Babilonia se lo hubiera pensado varias veces el hacer esto, si hubiera sabido que después iba a convertirse, por culpa de hacer esto, en el malo, en los malos del libro más vendido y más publicado de la historia de la humanidad. Pero él no lo sabía. Y además, hay que decir, en defensa de los babilonios, que realmente pues el ataque contra los judíos está más o menos, dentro de un punto de vista relativo, justificado. Porque después, en este momento de guerra fría que había, después de la caída del Imperio Asirio, pues los diferentes poderes le preguntaban a Judea, que está un poco en el medio de todo esto, ¿en qué bando iban a estar? Los egipcios le decían, oye, estás con nosotros, nos vas a apoyar. Los babilonios le decían, oye, nos vas a apoyar a nosotros. Y los judíos pues tenían una actitud de, sí, yo contigo, no me lo pienso, sí, eso ya eso, mañana te digo. Y el rey babilonio en un momento se cansó de todo esto, se cansó de la actitud de los judíos y dijo, mira, mejor, como me van a traicionar cuando haya una guerra, pues mejor los conquisto y ya está, y asunto arreglado. así como mala prensa reciben los babilonios por haber capturado a los judíos, pues reciben una prensa el siguiente poder mundial, que son los persas. Ciro el Grande conquista Babilonia, libera a los judíos, los permite volver a su tierra e incluso paga él de su bolsillo la reconstrucción del Templo de Salomón. Ahí hace el segundo templo, es lo que se conoce en el judaísmo como el periodo del segundo templo. Una nota, que no sé si estáis dando cuenta de lo que estoy diciendo aquí, pero aunque no se suele decir esto, porque a día de hoy las situaciones están muy, muy, muy cambiadas, pues los antepasados de los iranios, los antepasados, los persas, los antepasados de la gente del moderno Irán y gente que todavía son parte de su cultura, son los tíos que salvaron y pagaron de su bolsillo la reconstrucción del Templo de Salomón. Si no hubiera sido por eso, pues a lo mejor, y hubieran decidido que los judíos hubieran seguido siendo esclavos en Babilonia, pues a lo mejor el judaísmo si hubiera desaparecido. Si a día de hoy sigue existiendo, es gracias a Ciro el Grande. Bueno, pero eso sí, los judíos seguían siendo ahora una parte del Imperio Persa, una parte de una satrapía del Imperio Persa. Esto ocurre alrededor del 550 a.C. El siguiente gran cambio en el mundo, y también cambio para los judíos, es que los persas son derrotados por Alejandro Magno. Alejandro Magno conquista Tiro, conquista las ciudades judías, los en Jerusalén creo que se la abren para que pase, y los judíos pasan a ser parte del imperio de Alejandro Magno. Y cuando Alejandro Magno muere y sus generales luchan entre sí, pues pasan a depender, pasan en realidad a ser una especie de estado tapón entre los Ptolomeo, que dominaba Egipto, y los Eleucidas, que dominaban Siria y un poco de Persia. Servían un poco de estado tapón entre los dos, entonces era una especie de zona de conflicto. Con el tiempo, los estados de los generales sucesores de Alejandro Magno pues van debilitándose. Y al irse debilitando, pues como los judíos estaban un poco en el medio, se rebelan contra los generales helenísticos. Hay bastante polémica sobre esto. Es la famosa rebelión de los macabeos, que igual os suena. Siempre que se cita Macabeo en cualquier podcast, en cualquier programa, se pierden dos oyentes. Yo los acabo de perder, se acaban de ir por la puerta. Bueno, los macabeos hacen una revolución y consiguen declarar un estado judío independiente desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y hay que entender que a partir de ahí hay muchísimo cambio en todo, en el judaísmo como religión, en la zona. Realmente es casi como un reino nuevo a partir de aquí. El estado asmoneo de la dinastía asmonea más o menos se mantiene independiente durante un tiempo hasta que entramos ya en época romana, que entra en crisis y hay una especie de guerra civil entre diferentes reyezuelos y monarcas. Y ese es el momento que aprovechan los romanos para, ya que pasaban por ahí, que estaban conquistando todo esto, pues se pasan y conquistan la zona de paso. Lo que pasa es que no deciden directamente controlarla, sino que prefieren tener a un títere en el poder. Prefieren tener un rey que sea cliente de Roma, que sea partidario de Roma, y ya arreglarse con él directamente. Vamos, buscaban a alguien que les hiciera el trabajo sucio, que en su nombre pareciera que fuera un reino independiente. Y el tipo al que eligen para que haga esta revuelta contra los macabeos y que domine todo el cotarro es un tío que ya probablemente os sonará, que se llama Herodes. Para los no muy versados en la Biblia, hay dos Herodes. Este Herodes, Herodes el Grande, que la única vez que se cruza con Jesús es cuando hace la matanza esta de los primogénitos. Y luego está Herodes el Hijo, que se le conoce más o menos como Herodes Antipas, y que ya es el Herodes que está en época de Jesús. El Herodes este era un tío que, claro, no tenía la legitimidad que habían tenido los reyes macabeos, los reyes asmonios. Entonces, pues para conseguirla un poco, pues se casa con una mujer que era del linaje antiguo, del linaje de la dinastía anterior. Y va un poco gobernando el país durante época romana. Es bastante significativo lo que hace, porque este tío decide poner a Judea en el mapa del Mediterráneo y establece una serie de reformas muy importantes para modernizarla, para crear ciudades, para crear diferentes mercados, diferentes cosas que consigan levantar un poco el país. Crea una gran ciudad que se llama Cesarea, que es un puerto enorme, colosal para la época, y que se acaba convirtiendo en una de las ciudades más importantes de toda Judea. Bien, Herodes muere en el siglo IV después de Cristo y antes de morir había decidido partir su reino entre sus hijos. Esto era la tradición. Y antes le consulta a los romanos qué les parece y los romanos están encantados. En vez de tener un rey grande, que sea rey de los judíos, pues tenemos tres reyazuelos, cada uno con un reino pequeñito. Pues para nosotros mejor que mejor. Porque si alguno se pone chuletas, pues ya le damos más fácilmente nosotros. O podemos enfrentar a uno contra el otro. Los tres hijos de Herodes se llaman también Herodes y bueno, no hace falta saberse los nombres. Lo importante es que el reino se divide en tres. La parte grande se la dan a un tío que se llama Herodes Arquelao y que era el que tenía Judea y Jerusalén y la parte importante. Y ese tío pues no es tan grande como Herodes el Grande. Es un Herodes bastante tonto. Y entonces, a los pocos años, los romanos deciden quitarle el reino, se lo quitan sin ningún problema, y se lo pasan a administrar ellos directamente como una provincia romana que depende de la provincia de Siria. Pero lo importante es que de los otros dos reinos pequeñitos que quedaban, que todavía seguían funcionando, uno de ellos era el reino de Galilea, el reino donde reinaba otro de los hijos de Herodes que se llamaba Herodes Antipas. Ese va a ser el reino que nos importe realmente porque es donde nace y va a realizar la mayor parte de su vida Jesús. En tiempos de Jesús, que son estos tiempos en los que estoy llegando, pues existía el reino de Galilea, otro reino pequeñito, y luego estaba la provincia romana de Judea. Este es el momento en que vive Jesús. Tengo que continuar un poco adelante con la historia para seguir poniéndola en contexto. Bueno, pues a los pocos años algo ocurre con los judíos y empieza a haber revueltas y revueltas constantemente. En el año 70, como os comentaba, estaba la revuelta en la que estuvo metido Flavio Josefo. Después hubo otra revuelta en el 115 al 117. Y luego incluso hubo una tercera guerra en los años 30 del segundo siglo. Después de estas guerras, los judíos quedaron completamente arrasados. Después de la primera, se cargan por completo el templo de Salomón y van empezando a hacer la diáspora. Y después de la tercera guerra, cada vez se van más encabronando los romanos con los judíos. Los romanos no es que tuvieran ningún especial interés ahí, ni ninguna cosa. El único problema que había es que en aquellos tiempos lo último que le quedaba a los romanos como amenaza era el reino de los partos. Los partos eran los herederos de los persas. Y realmente lo único que querían los romanos era que Judea estuviera pacificada para que pudieras llevar bien las tropas desde Egipto hasta Siria y después poder luchar con los partos tranquilamente. De hecho, los judeos muchas veces cuando se levantan es porque como los partos estaban atacando, pues aprovechan ellos a ver si podían hacer un reino independiente. Bien, esto viene a ser el contexto de la vida de Jesús, el contexto en el que nació el movimiento y en el que Jesús hizo su ministerio y que predicó. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es ¿qué demonios pasó con los judíos? Vamos a ver, los judíos habían estado sometidos a los asirios, habían estado sometidos a los reinos helenísticos, habían estado sometidos a los persas. Y en todo este tiempo solo hubo una revuelta, que fue la revuelta de los macabeos. ¿Por qué después, en un plazo mucho más breve de tiempo, no 500 años, sino en 100, 200 años, hubo tres revueltas mayores en Judea contra los romanos? ¿Qué demonios había de enemistad entre los romanos y entre los judíos? ¿Y por qué los judíos, precisamente, intentaban desafiar a Roma cuando pueblos más grandes, como los egipcios, o más belicosos, como los galos, no lo habían conseguido y permanecieron relativamente pacíficos durante el tiempo de dominio del Imperio Romano? Bien, la respuesta clásica a esta pregunta, la respuesta más clásica es una muy sencilla, que es la de que los reyes macabeos imprimieron un sentimiento nacionalista muy fuerte en el pueblo judío y eso les hizo rebelarse una y otra vez contra Roma pese a que estaban condenados. A mí es una explicación que no me convence y es una explicación que parece hecha a posteriori. ¿Hubo revueltas judías? ¿Por qué puede ser? Bueno, pues quizá porque los macabeos eran muy nacionalistas. No es una explicación que se pueda hacer a posteriori de tenemos indicios muy claros de que los macabeos eran muy nacionalistas con los judíos. Pues entonces es normal que hubiera revueltas. No es una explicación causa-efecto que quede bien. Entonces hay otra explicación más moderna de por qué se produce esta inestabilidad de Judea durante dominación romana. Hay que pensar además que el movimiento de Jesús, aunque no lo parezca, no es algo excepcional. Es decir, Hubo tres revueltas mayores, como os decía, en ya en época muy posterior a Jesús, a partir del año 70. Pero, como siempre, esas revueltas son la punta del iceberg de lo que había debajo. Y aparte de revueltas militares, durante todo el tiempo de dominación romana, a partir de la muerte de Herodes Padre, se desarrollaron toda una serie de movimientos de protesta en Judea contra los reinos de los herederos de Herodes y el Imperio Romano. Y no solamente movimientos armados, sino también movimientos pacíficos. El movimiento de Jesús es uno de ellos. Pero había también otros movimientos. No sé si os suena, por ejemplo, en los textos de los manuscritos del Mar Muerto, que causaron bastante revuelo cuando se descubrieron. Bueno, los manuscritos del Mar Muerto eran unos textos que escribían unos señores que se llamaban los esenios, que eran un grupo religioso que también quería reformar la sociedad y quería reformar el judaísmo. Y esos señores se aislaban del mundo y se dedicaban a esperar que llegara el apocalipsis. Tenían una especie de visión mística del judaísmo en que había una lucha entre el bien y el mal. Y la idea que tenían ellos es que el reino de Herodes era corrupto, la administración del templo de Salomón era corrupta y que ellos eran los que tenían la verdadera pureza del judaísmo. Había muchos movimientos de reforma religiosa en aquellos años. Y hay una cosa que tenéis que entender muy clara, muy clara, muy clara, porque estamos en un mundo anterior a la Ilustración, anterior al Renacimiento. Si tú quieres cambiar la sociedad, tienes que cambiar la religión. Un movimiento social es un movimiento religioso. Si quieres cambiar la estructura de tu sociedad, tienes que cambiar la religiosidad. Y más en una sociedad tan controlada por la religión como el judaísmo. ¿Había más movimientos? Pues, por ejemplo, también estaba el movimiento de Juan el Bautista, que no era un movimiento cristiano. Juan el Bautista, como los esenios, era un tipo que creía que iba a llegar el apocalipsis, que iba a llegar el final, y que él y los puros se iban a quedar en el desierto, apartados del mundo, apartados de la corrupción, y que él bautizaba a la gente para significar su paso a la pureza. Y además de esto, pues había movimientos violentos en contra de del dominio romano y el dominio de Herodes. No solamente los esenios, no solamente los movimientos apocalipsistas. Había un grupo genérico que era el que se consideraban los celotes. Eran los que se veían legitimados a usar la violencia para luchar contra el mundo injusto en el que ellos se veían. Había mucha gente de estas que eran simplemente bandoleros, gente que había perdido sus casas y que se dedicaba simplemente a asaltar los caminos o a emplear la violencia contra lo que podían. Y luego había otro grupo bastante numeroso, en época ya posterior a Jesús, que es bastante curioso, que son los que se conocen como los sicarios. Los sicarios, habla bastante Fabio Josefo de ellos, son un grupo súper curioso y que utilizaban unas técnicas de lo más inquietantes. Sicario viene de sica, de daga corta, y eso es por lo que se les conocía, porque los tíos se dedicaban a, en un momento en el que había una festividad, en que había una fiesta, pues sacaban una daga y asesinaban a alguien. Flavio Josefo nos cuenta cosas muy curiosas de los sicarios. Estos tíos atacaban en fiestas no solo para enmascararse por la multitud, sino también para hacer que sus actos llamaran la atención sobre más gente y se propagara la idea más rápida. Y lo curioso es que estos tíos no atacaban a romanos, sino que atacaban a colaboracionistas, a judíos que estaban colaborando con el reino de Herodes y con los romanos. Y lo curioso, según cuenta Flavio Josefo, es que el problema no es que asesinaran a mucha gente. El problema era el terror que infundían en las personas, porque nadie sabía en qué momento alguien podía sacar la daga, era un sicario, y te mataba. Y es más, estos tíos empezaron a utilizar unas tácticas bastante más curiosas todavía, y es que había veces cuando algunos de sus grupos eran capturados, que ellos cogían, capturaban a un fariseo, capturaban a un judío colaboracionista con Roma, y exigían para su liberación: tú nos das a 10 de los nuestros, nosotros liberamos a uno de los vuestros. Este tipo de cosas que estoy contando, hay que abstraerse, hay que pensar que esto no es literal, pero esto es lo más parecido que puede haber al terrorismo en el siglo I. Es curioso esto porque muchas veces cuando se habla de una forma histórica del movimiento de Jesús, hay gente que dice, no, estás Estás metiendo cosas tuyas de la visión del presente en la interpretación histórica, porque estás cogiendo y estás diciendo que el movimiento de Jesús era algo pacifista y era muy parecido a Gandhi, o era parecido a Martin Luther King, o algo por el estilo. Vamos, que no estás interpretando bien, porque en la antigüedad no podía haber algo así. Y yo también soy partidario de normalmente de ello, de decir, hay que abstraerse y hay que de pensar con los ojos que había en la antigüedad. Pero la verdad es que es curioso que da la impresión de que los judíos inventaron los movimientos de resistencia no violenta, pero también inventaron, como acabamos de ver, el terrorismo urbano. Bien, ¿cuál es el problema en realidad? ¿Cuál era el problema de fondo que había entre los judíos y la dominación romana? El problema de fondo son dos, que en realidad son uno, pero son dos. El problema religioso y el problema de económico, el problema de hacia dónde estaba tirando el modelo económico de la Judea romana. Empezando por el principio, los problemas religiosos eran muy evidentes. Durante cada vez que los romanos intentaron pasaran directamente a adorar a los dioses romanos, sino que intentaban que los judíos aceptaran sus símbolos de estatus, pues había un lío. Hay un momento, por ejemplo, en que los romanos intentan colocar el águila imperial en el templo de Salomón y los judíos montan una revuelta y la quitan. Y después hay otro momento, durante el reinado del estupendo Calígula, que el propio Calígula insiste en que, ya que él es una divinidad, colocar un busto suyo, una estatua suya, en el templo. Y hay toda una revuelta para impedir que ocurra esto. Una revuelta, por cierto, no armada, una revuelta pacífica en que la gente se planta delante y dice, mira, si queréis poner la estatua, ponerla, pero nos vais a matar. Y parece ser que los romanos les echó para atrás el hecho de que tenían que matar a toda esa gente y además el hecho de que estaba habiendo una huelga en el campo. Se había montado algo parecido a una huelga para protestar contra esto. Bien, ¿cuál era el problema que existía de forma religiosa? Bueno, ya sabéis que los judíos eran una excepción en el mundo antiguo porque eran monoteístas en vez de politeístas. Bueno, en realidad era una cosa rara porque, aunque eran monoteístas, compartían muchas cosas con las religiones politeístas. El judaísmo antiguo, estoy hablando. Es decir, una religión monoteísta más moderna, como el judaísmo moderno o el cristianismo, tú partes de la idea de que tú con tu religión estás explicando la totalidad del mundo, todo. Todo. Y hay un cuerpo teológico que te explica qué funciona, qué es verdad, qué valores éticos hay que seguir, cómo funciona todo esto, y porque las otras religiones, bueno, esto es la verdad revelada, esto es lo que es y no hay otra. En cambio, en el politeísmo las cosas son más nebulosas. Hay muchos dioses y hay dioses que son más importantes a nivel local que otros. Y aunque hay una mitología que más o menos ordena todos esos cultos, pues es normal que en unos sitios adore a unos, en otros a otros, y que las cosas funcionen más o menos normal. Es incluso una religión bastante utilitarista, en el sentido de que estabas mucho más abierto a cambiarte de dioses sin ningún problema. Pues, por ejemplo, los romanos, en cuanto como sentían veneración por los griegos, pues enseguida cogieron y dijeron, bueno, vuestros dioses son los nuestros, solo que les cambiamos el nombre, pero realmente son los mismos porque os respetamos. Y muchas poblaciones, cuando los romanos los dominaban, se convertían a su religión y eso era un gesto, pues, de respeto, de entramos en vuestra cultura, entramos en vuestro rollo, era una forma de ser aceptados. Y esto funcionaba a muchos niveles, a muchas formas. Lo importante de un dios es que diera resultado, que funcionara. Y la verdad, lo único que podía probar esto era el hecho de que te fuera bien, que te fueran bien las cosas. Hay un ejemplo que me encanta que comenta Crossan en una de las conferencias. Y es el hecho de que si tú, un cristiano, si a ti te llega de repente, a día de hoy, un evangélico y te empieza a hablar de, oye, mira, ¿conoces la verdad de Jesús? ¿Conoces? ¿Has oído hablar de la palabra de Cristo? ¿Va a cambiar tu vida esto? Pues yo lo que le diría, yo que no soy una persona religiosa, le digo, me gusta esto que me estás diciendo, me alegro por ti, pero realmente a mí no me convence porque yo no creo en estas cosas y ya está. Pero en época politeísta, cuando un cristiano en el siglo III iba propagando la palabra, lo que diría una persona educada que fuera politeísta sería oye, me gusta esto que me estás contando, me alegro mucho por ti, me alegro mucho por tu Dios, pero tu Dios este, ¿qué ha hecho por mí? porque por mí no ha hecho nada. En cambio, yo adoro a los Césares, por ejemplo. Y los Césares sí que funcionan, caray. Porque los Césares, desde que César lo mataron y subió a los cielos, pues lleva velando por la familia imperial desde arriba. Y fíjate qué bien le va al Imperio Romano. En cambio, al tuyo. Oye, que el tipo este estaba en Judea y a los judíos no les está yendo bien. ¿Por qué me voy a convertir yo a tu religión? Bien, el judaísmo no creía en todo esto. Ya sabéis cómo funcionaba, más o menos. Los judíos se parece que habían hecho un pacto con Dios y que Dios les garantizaba que mientras siguieran sus leyes y las leyes que les había puesto, pues iba a tener una relación especial con ellos y iban a ser más especiales que el resto de la gente y que, además, pues los iba a llevar a la tierra prometida y que cuando fueran malos los iba a castigar, todo este tipo de cosas. Y otra cosa muy importante de la religión judía y que la diferencia del resto es que el único lugar donde podías hacer culto a tu Dios era en el templo de Salomón, que estaba localizado en Jerusalén. No podías crear un templo por ahí, no había sinagogas. Las sinagogas eran reuniones locales donde se comentaban cosas, pero no tenía una significación religiosa. Si tú querías hacerle un sacrificio a tu Dios, tenías que desplazarte a Jerusalén y hacer un sacrificio en el templo de Salomón. Y esto funcionaba muy bien mientras Judea era un pequeño reino local. Y este era el tema. Los judíos tenían una religión monoteísta, pero no una religión monoteísta que intentara globalizarlo todo, sino que era una religión que pretendía explicar su realidad. Y que funcionaba en muchos aspectos como una religión politeísta, como una religión muy local, en intentar explicar tu pequeña parte del mundo. Pero en el momento en que tiene que integrarse en toda la estructura del Imperio Romano, esto hace aguas por todos los lados. Porque hay mucha gente que está fuera y que no puede acceder al templo y la religión tiene que cambiar. Y también ocurre pues que los romanos les dicen, bueno, me parece muy bien que adores a quien quieras, pero la gente que venga aquí de visita tiene que tener altares para sus rollos y en tu templo sagrado pon también una estatua de mi Dios, qué narices. Y los judíos no estaban abiertos a nada de a ninguna de estas cosas. El judaísmo fue cambiando mucho durante todos estos tiempos, durante tiempos de los macabeos, durante tiempos posteriores, y en época de Jesús existían dos corrientes mayoritarias, los que le llamaban los fariseos y los saduceos. Y esto es una cosa bastante curiosa, porque como os decía antes, para cambiar la sociedad tienes que cambiar la religión. Entonces, los fariseos y los saduceos eran, por una parte, movimientos religiosos aceptados y dentro del status quo, pero eran también algo parecido a un partido político, a una corriente de opinión, no un partido político. No penséis con la mentalidad de hoy en día, pero pensar que eran corrientes de opinión dentro del judaísmo que tenían unas implicaciones políticas y apoyaban tal posturas o tales posturas, y como la religión ordenaba toda la vida en la sociedad, pues esto ordenaba todo. No voy a poner a explicar cuáles eran las diferencias entre ellos. Baste decir que los saduceos dominaban los grandes cargos del Templo de Salomón. Caifás, el sumo sacerdote en tiempos de Jesús, era un saduceo. Y luego los fariseos venían a ser una corriente mayoritaria dentro de la gente del status quo de Judea. Los que recordáis de catequesis, Jesús estaba siempre hablando de los fariseos. Qué malos eran los fariseos. Los fariseos eran sepulcros blanqueados. Eran muy puros y muy bonitos, pero estaban podridos por dentro. ¿Qué quería decir Jesús con todo esto? Bueno, la idea que propagaban los fariseos de la religión, ya os digo que era la gente dentro del status quo de Judea, pues era que había leyes de pureza. El judaísmo funciona como una religión muy tradicional, en el sentido de que hay cosas puras, cosas impuras, cosas que puedes tocar, cosas que puedes comer, cosas que no puedes comer, tienes que evitar los cadáveres, evitar la corrupción y ser puro. Bueno, pues había leyes de pureza que se aplicaban, pero que se aplicaban solamente a las cosas que ocurrían dentro del templo, a los rituales dentro del templo. Y los fariseos decían que este tipo de observancias, este tipo de reglas de pureza, tenían que llevarse más allá, tenían que ser más estrictos la gente con ella, tenían que llevarlo fuera del templo y respetarse en todas las comidas que se hicieran. Y lo que venía a decir Jesús con todo esto es, tíos, vosotros no estáis a lo que hay que estar. Porque estáis siendo súper estrictos con la religión, siendo súper puros, súper estupendos, llevando la pureza a un extremo que no nos pedía la Torá, y sin embargo no estáis atacando la verdadera raíz de los problemas y las verdaderas transgresiones que se están realizando a día de hoy con la Torá. Estáis simplemente siendo un poco hipócritas. ¿Y cuál era el problema que había, según Jesús, o según los esenios, o según Juan el Bautista, en la sociedad judía y que los fariseos estaban ignorando? Pues es en la segunda parte de por qué los judíos estaban rebelando contra el dominio romano y contra el dominio del reino de Herodes. En Judea había, desde que se había instalado el Imperio Romano allí, un problema de concentración y de reparto de tierras y de alimentos. La gente lo estaba pasando mal, la gente estaba pasando hambre, y mientras tanto, Jesús y otros apocaliptas se quejaban de que el templo ya no tenía la función de defender las leyes de la Torá y de defender al pueblo, y que simplemente se metía en disquisiciones abstractas. Había un gran fervor, un gran interés en reformar el judaísmo para devolverlo a su versión tradicional, que era una versión mucho más protectora con lo que era la gente del pueblo, con la gente de los campesinos. Aquí es un poco donde entra un poco la antropología comparada, porque a los judíos les estaba pasando algo muy curioso, y es que estaban por primera vez en su historia metiéndose dentro del comercio internacional que era el Imperio Romano. Los judíos habían estado antes dominados y no había pasado nada. Habían estado dominados por los asirios, bueno, no pasa nada. Habían estado dominados por los babilonios, habían estado dominados por los persas y no había pasado gran cosa. Porque estos imperios de la antigüedad no tenían eran imperios agrarios, no eran imperios comerciales. Los persas, aunque parezca unos orcos de Mordor en 300, pues eran una gente que tenía un imperio más o menos civilizado. Llegaba Ciro y te decía, bueno, yo soy el emperador, soy no sé qué, tú acéptame como tu emperador. Ofréceme tu tierra, ofréceme tu agua simbólicamente, te coloco aquí un sátrapa y me vas a pagar unos impuestos regularmente, a veces vengo y te pido ayuda militar, pero generalmente las condiciones eran laxas y la gente podía seguir ordenándose de una manera más o menos y podía seguir con su vida tradicional. Pero los romanos no eran así, los romanos transformaban. Donde llegaban, construían acueductos, termas, diferentes cosas, y se generaba un interés para que la tierra no siguiera siendo una cosa tradicional, sino que se concentrara para que fuera productiva, porque el resto de imperios en la antigüedad eran imperios agrarios, pero el Imperio Romano era un imperio agrario y era un imperio comercial, y quería sacar aprovechamiento de los territorios en los que estaba. Y sí, sé lo que eso está pasando ahora mismo por la cabeza. Caray, esto es el rollo de la vida de Brian. ¿Qué han hecho por nosotros los romanos? ¿Han hecho termas? ¿Han hecho acueductos? Pues no queremos nada de eso. Nosotros queremos seguir siendo unos pobres campesinos que estamos a nuestro rollo y ya está. En aquellos tiempos, está documentado, hubo un aceleramiento increíble del mundo urbano en Judea, que como no había existido en 500 años antes. Herodes el Grande, cuando gobierna el reino, crea una gran ciudad, que es Cesarea. Y Cesarea no es una ciudad en el interior, es una ciudad costera, es un puerto enorme, el puerto más importante que se había creado en aquellos tiempos. Porque él quería dinamizar, urbanizar y abrir Judea al resto del mundo. Y además Herodes hace otra cosa, amplía el templo de Salomón. El templo no se podía ampliar de por sí porque estaba en un monte, en un montículo. Pues Herodes, el tío este, lo que hace es ampliar el monte, hacer muros de contención para que haya más monte, para después poder ampliarlo y así tener un sitio de culto más grande y más estupendo. Es que tenéis que pensar que el dinero para construir una ampliación del Templo de Salomón o para construir una ciudad romana de cero, que es un puerto súper importante y comercial, tiene que salir de algún lado. No podía seguir siendo Judea una región de pequeños campesinos que trabajaban para el autocultivo. Tenían que convertirse en una sociedad más productiva. Y los judíos no estaban por la labor de ello. En aquellos tiempos, pues lo que hay es una acumulación de tierras. No se puede hablar de capitalismo, no me malinterpretéis. Pero sí que había un mayor interés en convertir la tierra en un bien que diera beneficio. Pues las típicas cosas que se solían ocurrir. Las tierras no se podían comprar y vender. Pero, pues, por ejemplo, los romanos podían decretar: de aquí a aquí se van a hacer vides, porque las vides dan mucho más dinero que el policultivo que os da a vosotros para el sustento. Y si os sale una mala cosecha, pues os fastidiáis. Y luego también se podían conseguir tierras a base de hacer préstamos. Esto era algo muy normal. Los campesinos siempre necesitan dinero. Ya viene una mala cosecha y necesitas más dinero. Y entonces, era habitual que te hicieran un préstamo y con el tiempo se acabaran quedando con tu tierra cuando volvías a tener otra mala cosecha. Había un problema generalizado de acumulación de tierras y de que se estaba creando una masa de gente que era pobre, que se dedicaba al bandolerismo, como aquellos celotes que os decía, o que intentaba buscar una solución que no le estaba dando su sociedad. Y es que quien dice su sociedad dice también su religión, recordar lo que decíamos antes. Y había un problema añadido en el judaísmo, porque esto de los romanos ocurría en todos los sitios, ocurría en Hispania, ocurría en las Galias, ocurría en todos los lugares. ¿Por qué los judíos lo tomaban peor? Pues porque la religión judía impedía que las tierras cambiaran de mano. Cito a Yahvé y cito Levítico, abro comillas: las tierras no se venderán a perpetuidad, porque la tierra es mía y vosotros sois en lo mío peregrinos y extranjeros. Cierro comillas. Así era. No solamente es que el judaísmo fuera una religión de pequeños campesinos, es que además por ley estaba estipulado que las tierras no se podían ni comprar ni vender. Y había toda una serie de mecanismos en la Torá para prevenir esto. Pues, por ejemplo, existía el año sabático, el famoso año sabático. Al cabo de un año sabático, las deudas se tenían que condonar. Existían también los años jubilares. Cada 50 años, las tierras tenían que devolverse a las personas que las tenían originalmente, a las tribus de Israel que las tenían originalmente. E incluso había un sistema para impedir la esclavitud por deuda. Si una persona era esclava, el esclavista estaba comprometido al cabo de 6-7 años a liberarlo e incluso a darle una pequeña renta, a dar unos bueyes, unas vacas, para que tuviera para mantenerse. Para que la esclavitud por deudas no fuera algo eterno, sino que fuera algo temporal, un mal castigo por el que tenías que pasar. Esto era así. Los judíos tenían en su religión metido la idea de que las tierras no se podían vender ni comprar. Tenían que volver siempre al propietario porque la tierra era, en última instancia, un préstamo de Dios a la gente. Y no se podía vender a perpetuidad. Eso era un sacrilegio. Claro, ¿qué os quiero decir? Con esto pues puede darle la cabeza y decir, joder, los judíos antiguos eran anarquistas, poco menos. No. Hay que contemporaneizar las cosas. Probablemente, aunque esto estuviera en su día fijado para que no hubiera abusos entre las tribus y las tribus se llevaran bien, las tribus de Israel, pues, vamos a ver, seguro que en la práctica esta ley de la Torá no se obedecía tanto. Estas cosas son así. Sí, los judíos tenían en su ley fundamental, en la Torá, que no se podían vender y comprar tierras, ni podía haber esclavitud, y las deudas tenían que perdonarse cada 7 años. Pero seguro que en la práctica las cosas no eran así. Una idea es lo que la sociedad piensa de sí misma y escribe en sus leyes fundamentales, y otra es lo que realmente ocurre. Yo mismo conozco, por ejemplo, un país que tiene en su constitución la idea de que todo el mundo tiene derecho a trabajar y que luego tiene un 26% de paro. Bien, lo que quiero decir es que esto probablemente no se obedecía tanto, pero estaba en la Torá. Y la gente que perdía sus tierras, la gente que se veía abocada a pobreza, a ser un campesino asalariado, pues por lo menos podía reclamar y decir, vale, yo estoy fastidiado, pero joder, es que esto está en la Torá, narices, yo tengo derecho a reclamar. Tiene que cambiar esto. Bueno, pues probablemente el problema de las tierras, el problema de meterse en una sociedad comercial, era lo que estaba detrás de todas las revueltas constantes que había en Judea. Es así, es lo que os estoy explicando. Religión es ordenamiento de sociedad en la antigüedad y es a la vez política. Entonces, esto era todo un uno. Nos metemos en un mundo comercial en el que va a haber más ricos y más pobres. Y mierda, nosotros en nuestra religión teníamos dicho que esto no era así. ¿Por qué demonios está siendo así? Hay que buscar una reforma. Y una reforma en la sociedad pasa necesariamente por una reforma religiosa. Y eso es lo que decían Juan el Bautista, lo que decían los esenios y lo que decía también Jesús. Bien, pequeña pausa. Este es el momento en que podéis parar el podcast, iros a tomar un bocata o parar en el momento. Este programa está quedando especialmente largo porque el tema da para mucho, pero como veis lo estoy dividiendo en bloques. En un primer bloque, en la primera pausa, pues hablamos sobre las fuentes de Jesús. En el segundo hemos hablado sobre el contexto. Y ahora que ya conocéis las fuentes y conocéis el contexto, podemos hablar de un poco de la figura y de cómo puedo interpretar históricamente los evangelios. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué sabemos a ciencia cierta, por completo, y que no sea especulación, sobre la vida de Jesús? ¿Qué podemos sacar de los evangelios que podamos decir que es unas pinceladas del personaje? Bueno, Jesús es un tipo que es hijo de un carpintero, parece ser, y que probablemente sea de una persona de clase baja, que nació en Nazaret. Nazaret estaba en la zona de Galilea. Es decir, nació en la zona de dominación romana, sino que nació en la zona de Galilea. Hay bastante historia con esto, porque los evangelios dicen que nace en otro lugar, pero luego entramos en ello. Nació en esa época, debió vivir todos estos momentos turbulentos, y en un momento pues se hizo discípulo de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un apocalipta, un tipo que pensaba que iba a llegar el fin de los tiempos y que él y su gente, con su pureza, tenía que mantenerse alejados de las ciudades, en el desierto, bautizarlos para limpiarlos de todo mal. Y Jesús, pues bueno, se une a él, se bautiza, y con el tiempo Juan el Bautista es capturado por Herodes Antipas. Y Jesús, a partir de ahí, comienza su ministerio. Y el tío empieza pues a predicar, a hablar, a difundir sus ideas por toda Galilea. Y lo hace siempre en aldeas y pueblos de Galilea. Jesús no lo hace en ciudades. Él nunca va a las ciudades, porque parece ser que ahí no debía encontrar la audiencia que necesitaba, sino que él predica siempre entre los campesinos, entre la gente más pobre. Y llegado un momento de su vida, pues Jesús decide ir a Jerusalén. Jerusalén no estaba en Galilea, Jerusalén estaba en la provincia romana. Y una vez allí, Jesús monta unos disturbios que atentan contra el orden romano, y por ello pues es apresado, es ajusticiado por medio de la crucifixión, pero por alguna razón su mensaje continúa difundiéndose entre sus apóstoles, y continúa difundiéndose primero entre gente que era judía y después entre gente de fuera del judaísmo, entre gentiles. Y es muy curioso cómo se han analizado a lo largo del tiempo los evangelios para saber qué cosas que nos cuentan los evangelios son verdad y más verdad, o tienen más visos de haber sido realidad, y cuáles tienen más visos de ser fantasioso. Aparte de milagros, aparte de historias en las que puedes creer o no creer, cuando te comentan que algo pasó, ¿cuándo más de probable es o cuándo menos de probable es? Y hay varios criterios que se han hecho los expertos para deducirlos. Pues, por ejemplo, un criterio es que cuando, el criterio más habitual, cuando una cosa aparece en varios evangelios, probablemente sea verdad. Cuantos más evangelios aparece, más posibilidades hay de que sea verdad. Hay que tener cuidado con esto, porque ya sabéis que los evangelios se fueron copiando sucesivamente unos a otros. Os recuerdo, porque ya fue hace bastante tiempo, primero va el de Marcos, luego el de Mateo y Lucas, y por último el de Juan, que es más posterior y que se le suele dar menos credibilidad a su relación con Jesús, a lo que dice de original sobre Jesús. Entonces, cuanto más aparece, mejor, pero hay que tener cuidado porque hay copias. Luego, otro criterio curioso es que cuando se habla de cosas y de dichos que no vienen del judaísmo ni están presentes tampoco en el cristianismo primitivo, pues probablemente tienen más viso de ser algo original y algo que realmente pudo ocurrir. Y luego un criterio que a mí me hace mucha gracia es el criterio de las contradicciones con la iglesia primitiva. Cuando algo es contradictorio con la iglesia primitiva, probablemente sea verdad. Porque hay muchos casos y muchas cosas en las que Jesús contradice cosas que luego se convirtieron en costumbre. Pues, por ejemplo, un episodio en el que ocurre esto es cuando Jesús comenta que él no está seguro, no sabe con ciencia cierta, cuándo va a venir el reino de Dios. Hay un momento que lo confirma. Y entonces esto es vergonzoso, muchos copistas posteriores lo borran, porque ¿cómo no va a saber él cuándo va a venir? Y otro episodio que es contradictorio con la iglesia y que causa un poco de rubor y que por eso probablemente sea verdad es su relación con Juan el Bautista. Juan el Bautista, ya os comentaba, era un tío que tenía pues otro grupo de seguidores anterior a Jesús y que probablemente los expertos en la Biblia creen que probablemente Jesús era discípulo suyo. Esto es discutible. Pero el caso es que su relación con Juan el Bautista bautiza a Jesús, llama bastante la atención y es muchas veces presentado de una forma curiosa, dependiendo del Evangelio. Pues en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, se comenta esto, pero se comenta de pasada, muy lacónicamente, muy de bueno, y esto pasó. En los Evangelios de Mateo y de Juan esto ocurre, pero Juan se dice que él es inferior, que le da corte bautizarlo porque él ve que él es muy superior a él y que tiene, bueno, que es lo que él es el Mesías. Y lo tercero, en el Evangelio de Lucas, pues Lucas cambia el orden y hace que Juan el Bautista sea apresado antes de que Jesús se bautice para que ya no haya ningún enfrentamiento. Estos momentos en los que hay cosas que dan un poco de rubor, y es lo que comentaba al principio, que muchas veces la Iglesia podía haber desarrollado, si Jesús fuera un invento, podía haber desarrollado un personaje que le fuera más cómodo, más complaciente, pues probablemente sean todas verdad. Bien, lo que voy a hacer un poco en esta última parte es ir desarrollando y hablando un poco de la vida de Jesús, cómo va evolucionando, en relación a lo que van explicando los evangelios y cómo podemos poner eso en el contexto que ya conocemos y cómo pueden ser de verdad históricamente o no. No lo voy a comentar todo, no, aparte de que no me da tiempo, tampoco tiene mucho sentido. Muchos episodios de la vida de Jesús que vienen en los evangelios no tienen valor histórico, pueden tener valor de fe, pero yo no me puedo poner a argumentar de si Jesús fue al desierto y allí lo tentó el diablo. No tiene sentido. Lo que ocurre también con los evangelios es una cosa que os comentaba al principio, que muchas veces dan versiones contradictorias, o si no dan versiones contradictorias, dan versiones complementarias que aportan datos un poco diferentes. La Iglesia Católica no ha tenido mucho problema en casar estas cosas, los cuatro evangelios son la verdad, el evangelio es un todo único, y a eso se le llama el evangelio según tal, el evangelio según cual. Pero como historiador es un poco extraño saber cómo cuadrar esto. A mí me gusta mucho una cosa que dice Crossan y que me parece que tiene bastante sentido a nivel de historiador, y es el hecho de que los evangelios no se pueden tomar al pie de la letra, incluso aunque seas cristiano, porque hay que entender un poco de dónde viene todo esto. Jesús es un señor que explica sus cosas y que tiene unos apóstoles, unos seguidores, y aunque los evangelios realmente no fueran escritos directamente por los apóstoles, no se cree en ello, pues sí que lo hicieron gente que muchos de ellos eran muy cercanos a Jesús o que eran conocedores de una tradición oral que se había iniciado con él. Y Jesús era un señor que lo que hacía era explicar a la gente las cosas mediante la parábola, mediante una historia que tenía reflejos en lo que él quería explicar. Entonces, claro, esto es un poco difícil de entender, pero ocurre lo mismo con otros personajes. Sócrates era un tipo que para explicar sus cosas usaba la dialéctica y usaba tus contradicciones internas. Y Platón, que es un discípulo de Sócrates, pues cuando él escribe, escribe con diálogos platónicos, escribe con algo parecido. Entonces, a lo donde quiero llegar es que probablemente los evangelios sean en gran parte parábolas. Partes de las cosas que se cuentan en los evangelios sean parábolas referentes a la vida de Cristo. Algunas sean más verdad, otras sean menos, pero siempre son relatos de los cuales podemos sacar una conclusión que resulta provechosa. Y así voy a enfocar más o menos la explicación. Bien, Jesús nace en Galilea, nace en Nazaret. Hay aquí una contradicción fuerte con lo que nos suelen explicar los evangelios. Ya sabéis a qué me voy refiriendo. La tradición dice que en realidad, aunque sus padres eran de Nazaret, él nació en Belén. Y aquí hay un tema bastante curioso, porque los dos evangelios que nos hablan de esto dan versiones contradictorias. Los dos coinciden en que los padres eran de Nazaret, pero que él que nació en Belén. Pero lo cuentan de manera distinta. Y recordemos una cosa importante. Nazaret está en Galilea. Belén está en la provincia romana. Bueno, pues Mateo nos dice que Jesús nació en el reinado de Herodes el Grande. Herodes el Grande murió en el 4 después de Cristo, con lo cual hasta ahí puede considerarse la fecha de nacimiento. Pero sin embargo, el otro evangelista que nos cuenta de esto, Lucas, nos habla y nos comenta asuntos de un censo que ocurría en Belén en aquellos tiempos. Y lo del censo es bastante curioso, porque el censo está documentado, es un censo que hicieron los romanos, pero lo hicieron ya en época posterior, lo hicieron cuando ya tenían la provincia controlada. En época de Herodes el Grande, era un único reino, pero cuando se divide el reino, cuando muere el padre, los romanos lo primero que hacen es hacer un censo para ver cuánta gente había ahí. Fue un censo muy polémico, además, porque la ley judía prohibía también hacer censos, que tenían normalmente una explicación fiscal, servían para recaudar impuestos mejor. Entonces es contradictorio. O nació en el momento de Herodes o nació después cuando se hizo el censo. No acaba de cuadrar bien la cosa. Y luego el problema de Belén es que encaja todo demasiado bien. Los padres son de Nazaret, pero se desplazan a Belén. Y Belén era el sitio donde, según una profecía que había, pues iba a nacer el nuevo Mesías. Así que lo que creen los historiadores es que esto es un añadido a posterior, algo más bien pensado para justificar la singularidad del personaje. Y además, tanto los dos evangelistas hacen un cuadro genealógico que remonta el linaje de los padres de Jesús al propio David, al caudillo judío. Pero es curioso porque los dos hacen el árbol genealógico, pero los árboles genealógicos son contradictorios entre sí. Uno dice unas cosas y otro dice otras. Entonces no sabemos muy bien a qué agarrarnos. El nacimiento de Jesús queda un poco sumergido en las nieblas. Lo que sí es cierto es que aunque naciera en Belén, el tío se crió en Galilea, se crió en Nazaret y era hijo de unos padres pobres. Durante mucho tiempo lo que se pensaba era un poco lo que decía la Biblia, que Galilea era una parte muy pobre del reino de Judea. Se pensaba que era un sitio atrasado, donde la gente era campesina y vivía realmente de una forma miserable, de una forma... Bueno, un campesino del siglo I tenía que vivir mucho peor que un campesino de la Edad Media, no os lo podéis imaginar. Jornadas agotadas de trabajo, una dieta muy mala, las consideraciones que hay de arqueología demuestran que tenían problemas terribles en la dieta y una esperanza de vida muy, muy baja. Con el tiempo se ha ido viendo que la cosa no es tan así, que Galilea no era un sitio tan alejado del mundo, porque Herodes Antipa, el gobernador, el rey de Galilea, el tetrarca de Galilea, era un tío que intentó ser como su padre e intentó modernizar. Creó una ciudad, Tiberíades, que serviría para hacer un poco lo que os comentaba antes que había ocurrido con Judea. Centralizar, gobernar un poco mejor, concentrar el capital de los campesinos. Así que Galilea era una sociedad más urbanizada de lo que nosotros pensamos. Prueba de ello también es el hecho de que los movimientos mesiánicos más importantes, el de Juan el Bautista y el de Jesús, no nacieron en la Judea romana, sino que nacieron en Galilea, probablemente porque había la misma opresión que allá, pero había menos control de las autoridades romanas. Y el control que podía tener Herodes Antipa pues era algo menor. No sabemos mucho más de la infancia de Jesús, hasta que es más mayor no sabemos demasiado, incluso en la Biblia, siguiendo lo que dicen los evangelios, pero sabemos que es bautizado por Juan el Bautista. Y además eso ocurre en el año 15 del reinado de Tiberio, del emperador romano Tiberio. Así que eso es el 28 después de Cristo. La relación entre Juan el Bautista y Jesucristo, como os decía, es bastante, bastante extraña, porque Juan el Bautista tenía un movimiento aparte y enseñaba sus doctrinas, que eran parecidas a las de los esenios. Retiraros del mundo, el mundo está corrompido, el templo de Jerusalén ya no es lo que era, solamente nosotros podemos dar la salvación y lo hacemos por medio del bautismo. Jesús se bautiza con Juan y lo que piensan los historiadores es que probablemente era un seguidor de Juan el Bautista. Y como sabéis, Juan el Bautista es ajusticiado por Herodes Antipa. Lo matan y su movimiento acaba. Porque el movimiento de Juan el Bautista era una cosa muy centralizada, una cosa muy centralizada en su persona. Cuando acabas con Juan el Bautista, cuando le cortas la cabeza a Juan el Bautista, literalmente, acabas con el movimiento de Juan el Bautista, porque no existía, no podía existir ese movimiento sin él. Y Jesús parece que después de ello se lanza a predicar él mismo y que además aprende de todo esto. Él aprende una cosa y aprende no puedo ser como Juan el Bautista, no puedo ser lo mío un movimiento personal. Lo mío tiene que ser un movimiento que no esté vinculado a una persona, sino que haya apóstoles y gente y que crezca en número y que crezca en personas. Por eso cuando Jesús se pone a predicar, le va diciendo a todos los discípulos que ellos difundan su palabra, que la difundan y que la extiendan. Y además, una cosa curiosa es que cuando él le dice a sus a sus discípulos que difundan su palabra, no dice hacerlo en mi nombre o hacerlo en el nombre de Dios, sino hacerlo, difundir la palabra. Se podía ver de alguna manera como que Juan el Bautista tenía un restaurante y Jesús concedía franquicias, franquicias de fe y de su movimiento. Bueno, y Jesús poco después se lanza a predicar, se lanza a mandar su mensaje. Y lo hace, como os decía anteriormente, siempre entre campesinos, siempre entre personas de baja condición. La idea, justificándolo con todo lo anterior, es que él se aprovechaba del descontento que existía y predicaba a la gente que realmente había sido afectada por todas las medidas de la Judea romana y por todas las medidas de los reinos de Herodes, la gente que estaba desposeída, la gente que había quedado con su capacidad económica bastante mermada. Y hay aquí algo curioso. Si se le pueden decir muchas cosas a Jesús, se puede decir ver millones de historias, pero hay una cosa que sí que es especial de él. Y que es increíble. Y es el hecho de que la historia antigua, toda la historia de la antigüedad, incluidos los griegos, es una historia aristocrática. Es una historia de los aristócratas, una historia de la gente de un estatus elevado y que puede leer y escribir y todo esto. La historia de Jesús, en cambio, es la historia de un campesino. Y esto es una cosa muy extraña en el mundo antiguo. Hay una historia bastante curiosa, muy posterior, pero que merece la pena contar. Ya es que hay una historia contada por los padres de la Iglesia, no tiene por qué ser verdadera, pero quizá tenga algunos visos de ser real, y es que el emperador Domiciano, el emperador de Roma, en un momento dice, bueno, ¿qué es esto del cristianismo? Me está aquí fastidiando. Entonces mandó llamar a los descendientes de Jesús, a los descendientes de la familia. Bueno, esto, aunque no se suele comentar en la Biblia, pues Jesús tenía hermanos, tenía una familia y tuvo descendientes. Y cogió y mandó llamar a los descendientes para ver quiénes eran estos tíos que decían que eran herederos del Mesías, herederos del Rey de Reyes. ¿Quiénes eran estos tíos y qué tenían? Y los interrogó y los tipos le comentaron, bueno, pues cuánto dinero tenían. Le comentaron sus condiciones de vida. Y de en último momento, en el momento álgido, los tíos le enseñaron las manos y Domiciano vio que tenían las manos llenas de callos de currar en la tierra. Y el tío los despidió, ni siquiera los mató, ni hizo nada con ellos, y se quedó como cabreado, en plan de, joder, he perdido el tiempo, porque está hablando con unos campesinos que no pintan nada, que no son gente. En la antigüedad, una persona que no tenía educación o que era un campesino, no era, ni siquiera se podía considerar una persona. Era algo que no tenía interés. Y el tipo se quedó alucinado de que hubiera pasado esto. Esto para mí es, de todos los personajes históricos de estos, de la antigüedad, pues de lo más excepcional. Que el tío era una persona de bajo estrato social y que predicaba a los desheredados, a los desposeídos, a los campesinos. Bueno, y ahora tenemos que meternos en lo más importante, lo más importante y lo más espinoso, que es el hecho de qué explicaba Jesús, qué predicaba, qué hacían sus apóstoles, él tenía un movimiento con seguidores por toda Galilea en el que iba de sitio a sitio, iba predicando una historia, unos valores, una reforma. ¿Qué demonios es lo que intentaba explicar Jesús? Este es un tema en el que es muy difícil ponerse de acuerdo y que ni siquiera los historiadores tienen una cosa clara. Y es en el fondo lo más importante, porque es curioso como muchas veces cuando tú vas a catequesis parece que lo excepcional de Jesús es el hecho de que, bueno, que nació una virgen y que murió en el martirio y que se resucitó y todas estas cosas. Bueno, sí, eso es muy excepcional, pero lo que quiero decir es que lo verdaderamente importante es cuál es el mensaje, este tipo qué quería decir, cuál era su aportación, qué es lo que hizo en los años en los que estaba predicando. Bueno, en los evangelios sinópticos, en los tres primeros evangelios, el mensaje de Jesús es la llegada del reino de Dios. En el evangelio de Juan, que es posterior, es la vida eterna y la existencia de la vida eterna. Por eso no vamos a centrarnos en Juan, nos vamos a centrar en los tres sinópticos. El tío llamaba al que llegaba el reino de Dios. Bien, hay una serie de temas que hay que discutir sobre el ministerio de Jesús. El primero es, ¿quería Jesús romper con el judaísmo? Esto es un tema en el que han estado miles y miles de historiadores. Al final, pues claro, el movimiento de Jesús se acabó extendiendo a gentiles y se extendió fuera del judaísmo. ¿Pero estaba en un principio pensado para hacer eso? ¿Era un mensaje universal o era un mensaje particular? Bueno, hay toda una serie de dichos de la Biblia que mucha gente ha usado de una manera y de otra, pasajes de la Biblia, que se han usado para explicar cómo, fíjate, aquí Jesús está rompiendo con una ley fundamental del judaísmo. Aquí esto es difícil de ver y los historiadores no se acaban de poner de acuerdo. Hay algunos que piensan que no, que era simplemente un movimiento de reforma dentro del judaísmo. Y hay otros que piensan que no, que era un mensaje universal y que se tenía que extender más allá de su origen. Lo que no hay es una aclaración en ningún lugar. Hay una serie de pasajes de la Biblia que se usan para justificar que Jesús quería romper con el judaísmo, pero ninguno de ellos es conclusivo. Alguno es muy divertido, como uno, por ejemplo, que dice que Jesús no hacía caso a una fiesta judía, pero probablemente esa fiesta no era una fiesta del judaísmo en sí, sino una fiesta de los fariseos, que eran demasiado estrictos en estas cosas. Y hay un pasaje de la Biblia que me hace mucha gracia, que es uno en que los discípulos de Jesús están recogiendo espigas en un campo en sábado para comer. Y entonces de repente les llegan los fariseos y les dicen, está rompiendo el sábado. ¿Qué vergüenza, qué es esto? Pues esto mucha gente lo ha usado para explicar que, oye, Jesús quería romper el sábado, quería romper con el judaísmo. Bueno, a mí esta historia me parece más una parábola que otra cosa, porque vamos a ver, el judaísmo permite, aunque sea sábado, el que tú recojas cosas para alimentarte y no morirte de hambre. Y segundo, me vas a explicar qué hacían los fariseos en medio de un campo, vigilando a los discípulos de Jesús, ahí, agazapados detrás de una piedra, y de repente, ¡ay, te pillamos! No acaba de tener mucho sentido. Esto nunca llegaremos a saber si es cierto o no. Cada uno puede tomarlo como vea. Otro tema de discusión es el hecho de los títulos que se apropia Jesús. Uno es el título de Mesías. Si Jesús se autocalificaba como Mesías o no se autocalificaba como Mesías. Y otro es el título de Hijo del Hombre, que es un título que usa varias veces. Y que tiene esto es un lío de narices. Y la conclusión tampoco acaba de siendo definitiva. A veces Jesús confirma que es el Mesías, otras veces no. Mesías es un término muy complejo. Porque en el judaísmo también podía significar ser un mesías militar, un tipo que llevara a la gloria a los judíos. De hecho, por ejemplo, cuando Flavio Josefo dice que Vespasiano es el mesías, está diciendo que es un caudillo militar. Que, por cierto, menudo las narices decir que es el mesías el tío que se ha cargado el templo de Salomón. Pero bueno, Jesús es contradictorio con estas cosas. A veces dice que es el Mesías, otras veces que no. Y luego está el título de Hijo del Hombre, que no se sabe muy bien en qué sentido hay que entenderlo. Hijo del Hombre puede ser el elegido o puede ser el Hijo de Dios, pero también puede ser un término coloquial para referirse a yo soy una persona más como vosotros o yo no soy nadie, soy simplemente uno más de vosotros, un colega, un tío que está aquí. Son términos muy complejos. Lo que sí es cierto es que Jesús, cuando es ejecutado, el cargo que le ponen, o uno de los cargos, no sabemos exactamente por qué lo ejecutan, pero sí que sabemos que una de las cosas era el que se apropiaba del título de rey de los judíos, o de Mesías, o algo por el estilo. La famosa inscripción esta de Inri. Tampoco sabemos si esto lo decía él o simplemente es una adición tardía de los evangelistas, porque en el fondo Mesías es un título. Mesías era una persona que venía a transformar la sociedad judía de una manera o de otra, y eso en el fondo es lo que intentaba Jesús, así que es posible que se apropiara de este título, pero también tiene unas significaciones que pudieron aplicarse a posteriori, nunca lo sabremos. Mesías, por cierto, en griego se escribe Christos, y de ahí viene el nombre de Cristo, significa el ungido. Y ahora llegamos a la parte final, que es explicar la base del pensamiento, de la explicación que daba Jesús a sus discípulos, que es intentar adivinar qué demonios quería decir Jesús con lo de la llegada del reino de Dios. Él predicaba que iba a llegar el reino de Dios y que se iba a instalar y que la sociedad iba a cambiar y que todo iba a cambiar porque iba a llegar el reino de Dios. El significado se nos escapa por completo a unas personas que no tenemos acceso a lo que se comentaba en aquella época o lo que quería significar o a lo que él quería decir. Y las análisis de versículos de la Biblia son súper contradictorios, porque hay muchos, muchos dichos de Jesús en el que dice diferentes cosas. Pues hay una colección de dichos, por ejemplo, en las que infiere que el reino de Dios está en los cielos. Es un sitio al que llegas cuando mueres, cuando pasas a otra vida. Hay otro grupo de dichos que lo que viene a decir es que el reino de Dios es una cosa que va a llegar a la tierra, pero que ya existe. Ya existe ahora mismo, pero que en el futuro va a llegar. Este es un poco también lo que dicen en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino que ya está, que venga aquí. Otros dicen también que es un reino que va a llegar, pero lo enfocan de una forma precisa. Dicen, va a llegar y va a llegar pronto. Y además va a llegar por una figura celestial que es el Hijo del Hombre, que puede ser Jesús o puede que no. Y hay otros que dicen que es una cosa que va a llegar no solamente próxima, sino que va a llegar ya. Hay un pasaje en el que se dice, uno de los evangelios, que dice que algunos de los seguidores de Jesús van a ver el reino de Dios antes de que mueran. Va a llegar ya, va a ser una cosa instantánea. Y por último, hay toda una serie de dichos y una serie de escuelas de pensamiento que dicen que el reino de Dios es un ámbito de la sociedad. Y un ámbito que va a llegar y que es lo que está haciendo Jesús, lo que está provocando Jesús. Yo no os puedo dar ninguna interpretación porque no soy ningún experto en evangelios, pero me quedo bastante con la que da Crossan. Y es que el reino de Dios no es algo trascendente, no es algo que vaya a llegar como en la Edad Media, llega un apocalipsis y de repente suben los justos, los malos se van al infierno y a partir de repente en la tierra queda establecida la justicia. Yo creo que lo que dice Crossan es que realmente el reino de Dios son los actos de Jesús. Si uno va viendo el ministerio de Jesús, lo que va diciendo a la gente, no solamente lo de que llega el reino de Dios, sino lo que hacen, los actos que hacen, pues durante gran parte del evangelio lo que hace Jesús es llegar a un sitio, curar a la gente y darles de comer. Y luego sus discípulos van a otro sitio, curan a la gente y le dan de comer. Y en el cristianismo primitivo eso es lo que hacían los cristianos. Se juntaban, comían, estaban en sociedad, entre ellos juntos, y eran hermanos unos con los otros. Yo no os puedo dar ninguna interpretación, porque no soy ningún experto en evangelios, pero me quedo bastante con la que da Crossan. Y es que el reino de Dios no es algo trascendente, no es algo que vaya a llegar como en la Edad Media, llega un apocalipsis y de repente suben los justos, los malos se van al infierno y a partir de repente en la tierra queda establecida la justicia. Yo creo que lo que dice Crossan es que realmente el reino de Dios son los actos de Jesús. Si uno va viendo el ministerio de Jesús, lo que va diciendo a la gente, no solamente lo de que llega el reino de Dios, sino lo que hacen, los actos que hacen, pues durante gran parte del evangelio lo que hace Jesús es llegar a un sitio, curar a la gente y darles de comer. Y luego sus discípulos van a otro sitio, curan a la gente y le dan de comer. Y en el cristianismo primitivo eso es lo que hacían los cristianos. Se juntaban, comían, estaban en sociedad, entre ellos juntos, y eran hermanos unos con los otros. Y aunque suena un poco radical, lo que dice Crossan es eso es el reino de Dios. Es a lo que está llegando, a la transformación social dentro de la sociedad en la que estaba y dentro de la religión en la que estaba, para cambiarla a una cosa más parecida al judaísmo primitivo o al menos a una sociedad más justa. Hay un fallo en esta argumentación y es el hecho de que, bueno, si Jesús buscaba una sociedad más justa, ¿por qué no hablaba del reparto de tierras? ¿Por qué no hablaba de que se devolvieran las tierras a sus legítimos propietarios? Que además era algo que estaba admitido en la Torah. Y la idea que plantea Crossan es que en aquel tiempo aquello ya era imposible. Las tierras habían cambiado demasiado de manos. Así que Jesús, más que enfocarse en tiene que haber un reparto de tierras, lo que él dice es tiene que haber un reparto de comida. Tiene el fruto de la tierra tiene que ser para todos, para menos que la gente no pase hambre y que pueda tener una vida digna. Bueno, sea como sea, llegado un momento, Jesús decide cambiar de estrategia. Pase lo que pase, decide de dejar de predicar, cree que ya ha llegado a un momento en que ya no puede hacer más y decide ir a Jerusalén a extender su palabra. Él nunca había pisado una ciudad, no suele ir a las ciudades de Galilea. Y no solamente es que vaya a las ciudades de Galilea, es que va a Jerusalén, que es el centro de toda la religiosidad. Y esto es un tema bastante curioso, porque puede dar la impresión de que simplemente Jesús va a Jerusalén, se mete en líos y lo ejecutan. Pero no es exactamente así. Hay que ver las cosas dentro del momento. Jesús no va a Jerusalén de una forma inocente. Jesús va a Jerusalén en Pascua. Yo no sé si lo sabéis, pero la Pascua para los judíos es la celebración en la que celebran su independencia de la esclavitud de los egipcios. Entonces la fecha es significativa. Además, por ejemplo, Poncio Pilatos no vivía en Jerusalén. Poncio Pilatos vivía en Cesarea, en la ciudad que había construido Herodes, que era una ciudad romana y mucho más adecuada para él. Pero en Pascua se dirigía a Jerusalén porque, bueno, era una celebración, había mucha gente, podía haber cualquier problema, entonces era mejor que estuvieran allí para confirmar la Pascua y de paso estar con las tropas y tener a la gente vigilada. Y después, un poco según nos cuentan los evangelios, pues Jesús entra en Jerusalén no de una forma inocente, sino llamándose el Mesías, y entra además a lomos de un asno. Y esto era una especie de profecía, la profecía de Zacarías o de Jeremías, no recuerdo bien, en el que el Mesías iba a entrar en Jerusalén a lomos de un asno. Hay una coña además con esto, una especie de chiste perdido, y es que esto era un chiste judío, una parodia judía, de estos que no hacen gracia, que comentaba al principio. Cuando Zacarías o Jeremías escribió la profecía esta, eran los tiempos de Alejandro Magno, y parece ser que el tío pues era una parodia. Alejandro Magno entraba a caballo con toda su pomba militar. Y el tío este decía, bueno, pues nuestro Mesías va a entrar en un asno. Era una especie de cosa ridícula, de cosa con poca entidad. Pero Jesús lo tomó. Jesús tenía que conocer esta profecía. Y lo que estaba haciendo era una provocación. Estaba entrando en Jerusalén en el momento de la Pascua y proclamándose el Mesías. No hay nada aquí inocente, es una provocación a la autoridad romana, como mínimo. Y para colmo, Jesús, dentro de la ciudad, visita el templo de Salomón y allí pues la monta un poco. Como sabéis, el tío hace el único gesto violento de toda su vida, que es expulsar a los mercaderes del templo. Hay una teoría muy, muy curiosa que dice que Jesús recoge las esencias de todas las respuestas en contra de la ocupación romana. Es un esenio, un tío que se va al desierto a meditar. Pero también es un celote, un tipo que emplea la violencia justo en este episodio. Y es una cosa que tenemos que analizar. ¿A quién demonios estaba echando Jesús del templo cuando se dice que echaba a los mercaderes? La idea era que él tenía la impresión de que el templo de Salomón, aunque era más grande, más bonito, estaba vacío por dentro, había perdido su significado. Y él estaba físicamente expurgando el templo, destruyéndolo, eliminando lo que había de malo en él. Los mercaderes estos podían referirse a muchas cosas. Como os decía, en el templo de Salomón, pues la gente iba a hacer sus sacrificios. Era el único sitio donde se podían hacer sacrificios a Yahvé. Entonces la gente iba, compraba un animal y luego le pagaba a la gente del templo para que hicieran ellos mismos el sacrificio. Como sabéis, había unos grados de pureza y no todo el mundo podía hacer un sacrificio. Era mucho mejor que lo hicieran unas personas que ya estaban especializadas en hacer eso y que podían limpiarse después. Y había que hacer un sacrificio de una forma ritual. No sé cómo sería, era un monopolio, porque era un monopolio en el fondo de los sacrificios, pero no se sabe si los precios habían subido, si esto era desproporcionado, si estaba cobrando mucho o cobrando menos. Hay gente que dice, y a mí esto me gusta, que Jesús a lo que estaba echando del templo era a los cambistas, que eran unos señores que los pobres no tenían culpa de nada. Explico. En tiempos originales uno iba al templo y hacía el sacrificio, lo pagaba de la manera que fuera y ya estaba. Pero en el momento en el que estaban, en la sociedad integrada dentro del Imperio Romano, los judíos estaban dispersos por muchos sitios y había judíos que se habían aculturado a otros sitios. Y de repente llegaban a Jerusalén y tenían que ir al templo a hacer su sacrificio, que es lo que querían hacer. Pero para hacerlo tenían que cambiar moneda o tenían que intercambiar las riquezas que tenían de alguna forma para conseguir moneda para poder comprar para el sacrificio. Y los cambistas estaban ahí haciendo pues lo que tenían que hacer un intercambio. Y digo yo que sería un intercambio más justo del que te podía hacer un tío en la esquina del templo. Al menos el tío era el oficial y debería tener algún tipo de justicia. Sea como sea, Jesús estaba súper cabreado con eso. Le parecía que era un abuso y decide expulsar a todos esos tíos del templo que en el fondo no estaban haciendo una función que dentro de la religión pues no estaba mal. A ver, vosotros plantearoslo, sois un judío que habéis comerciado por ahí y que vivís en Grecia o vivís en Cádiz, vete a saber, y que de repente te das un viaje de la hostia para poder ir al templo de Salomón a presentar tus respetos, que lo puedes hacer una vez cada 5 años. Y tú llegas allí, tienes monedas que no son las monedas del lugar y que tienes que comprar. Y a lo mejor te timan cualquier tío en una esquina o un tío en el puerto. Mejor me voy al templo y allí me hace un intercambio de moneda que, hombre, a lo mejor no es el más justo de todos, pero voy con un poco de seguridad de que sé que no me van a timar terriblemente. Claro, vamos, que los tíos esos hacía un poco una labor que no tenía malicia per se, pero Jesús lo veía como un símbolo de la comercialización de la religión, de lo que había crecido su sociedad, y que él quería volver a una sociedad más pequeña, más limitada. Incluso la existencia de moneda, para las sociedades antiguas, para los campesinos, el que exista moneda significa que se van a poder cobrar impuestos más fácilmente y de forma más estructurada. Cuando hay poca moneda, eso pues se va haciendo de una manera más distinta. Pero el que exista moneda y el que exista mucha circulación permite controlar mucho mejor a los campesinos y a la gente que vive en aldeas remotas. Pero claro, el acto este que realiza Jesús, de inmediato, si ya no lo había hecho antes, pues atrae la atención de las autoridades romanas y de las autoridades locales. ¿Qué ocurre? Varias veces en el Evangelio de Marcos se nos dice cómo intentan apresar a Jesús, pero no pueden porque hay una multitud. Entonces tenemos a un tío que busca una provocación, que llega ahí, lo hacen Pascua, se proclama el Mesías, hace algún acto un poco violento y luego está en diferentes sitios y no se le puede apresar porque hay una multitud y o bien los romanos no quieren provocar una masacre o él está haciéndolo de una forma en la que no se le pueda tocar. Y así pasa unos días hasta que, según, si creemos los evangelios, Judas le traiciona, lo apresan y empieza el siguiente capítulo de su vida. En todo caso, el movimiento de Jesús no parece especialmente violento. Lo único que podía haber miedo aquí era a las multitudes y a lo que otros pudieran hacer. Pero lo de Jesús no era una amenaza para el orden romano, sino que más bien era un desafío. Un desafío que Poncio Pilatos no podía dejar que pasara así como así. Tenía que apresar al tipo ese. Y entramos ahora en otro capítulo muy divertido a analizar, que es todo el asunto de Poncio Pilatos y si se intentó liberar a Jesús o no se intentó liberar a Jesús. Sabéis cómo es la historia, Jesús estaba apresado, se le iba a justiciar, pero había una costumbre en Pascua por la cual se liberaba a un preso. Y la muchedumbre de los judíos en general, los fariseos, todo el mundo, deciden liberar antes a Barrabás que a Jesús. Este es un tema muy interesante porque es una historia que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y que tiene que explicarse de varias formas. Claro, además ha sido una historia de estas que ha sido una de estas bases del antisemitismo de toda la vida. El hecho de que, caray, qué malos son los judíos que teniendo a Jesús, teniendo al Mesías, decidieron matarlo y decidieron salvar a un tío que era un ladrón. ¿Es posible que esto fuera así? Bueno, si lo dice la Biblia, quizá fuera así, pero no se conocen cosas parecidas en sociedades de la antigüedad o en sociedades humanas. Lo que sí solía haber era la costumbre de que, bueno, pues que durante una festividad a una persona que la fueran a ejecutar pararan la ejecución, detuvieran la ejecución durante esos días, pues para que no fuera una ofensa el matarlo durante las fiestas y que después pues lo ejecutaban sin ningún problema. Porque, a ver, las sociedades no están tan locas como para soltar a cualquiera que se pida. Igual que a día de hoy existe la idea del perdón de Pascua y se hace a veces en España, pero se hace con ladronzuelos pequeños, no con una persona peligrosa. Y además hay otro problema, que es el de Poncio Pilatos. Poncio Pilatos ha pasado a la historia por el gesto este famoso de que se lava las manos, deciden los judíos y allí me las den todas. Bueno, Poncio Pilatos es un tío bastante particular y del que tenemos bastante información. Además está confirmado que el tío estuvo allí en esos momentos por unos restos romanos que se han encontrado. El caso es que conocemos la lista de todos los gobernadores de Judea durante todos estos años y los años posteriores. De muchos no conocemos nada, solo conocemos el nombre. De alguno conocemos alguna cosa. De Poncio Pilatos conocemos bastantes cosas. Y no solo por la Biblia, sino también por documentación romana. Porque el tipo este es destituido unos cuantos años después y deportado de vuelta a Roma. Lo destituye su superior, el tipo que estaba a cargo de la provincia romana de Siria y que lo larga. Y lo larga porque era excesivamente cruel. Había realizado una serie de masacres para mantener el orden y lo manda, el tío este, al Senado para que dé explicaciones. Con lo cual parece un poco extraño que un tío que estaba tan obsesionado con el orden pues hiciera todo este rollo. Sabéis además cómo la historia, Pilatos prefería liberar a Jesús antes que a Barrabás porque Jesús era un tío que no lo había, que lo había montado y había sido un desafío, pues no lo había montado gorda. Luego está el asunto de Barrabás. Cuando yo era pequeño tenía la idea de que Barrabás era un ladrón, pero no era un ladrón. Barrabás lo que era un campesino de estos, que había perdido sus tierras y que se había dado al bandolerismo, y que prefería atacar a romanos y atacar a autoridades romanas, pues, como medida de protesta. Era un tipo que, al revés que Jesús, había decidido ejercer la violencia para defender los valores tradicionales o los valores judíos antiguos. Además, un tema que ocurre es que esta historia va evolucionando en contra de los judíos a medida que los evangelios se van haciendo más antiguos. En el primero, en el de Marcos, pues se da la impresión de que la multitud venía por Barrabás y que Jesús estaba ahí, pero bueno, pues se liberó a ese que era el que venía. En la segunda generación de evangelios, en el de Mateo y Lucas, pues el tema viene siendo que le da a elegir, ¿quién queréis, a Jesús o Barrabás? Y los tíos se lo plantean, dicen, queremos a Barrabás. Y en el de Juan la cosa es mucho peor. Ya le dan a elegir y le dice, ¿qué queréis, a Jesús o a Barrabás? Yo prefiero a Jesús. Y los judíos responden, a Jesús no, a Jesús nunca. Queremos, para que no sea Jesús, queremos a Barrabás. Bueno, para entender esta evolución hay que ir comprendiendo la evolución del cristianismo a medida que se van escribiendo los evangelios. En el más primitivo, en el de Marcos, si nos atenemos a lo que decíamos a un principio, que se escribió poco después del año 70, poco después de la destrucción del Templo de Salomón, pues esta historia tiene un significado simbólico, un significado de parábola, el significado de los judíos pudieron elegir entre la no violencia que hacía Jesús o la violencia, que era lo que ejercía Barrabás. Eligieron la violencia y los romanos les dieron para el pelo. Y a medida que va avanzando la cosa, con Juan se entiende de otra manera, que es el tema de que los cristianos se sienten como una minoría dentro del judaísmo que tienen que justificarse. Y es un momento ya en el que ya están empezando a pensar que son cristianos y que ya no son judíos. Así que es normal que esto se vaya convirtiendo en un alegato contra los judíos, para ser diferente de los judíos. Otro tema curioso es el de cuánta gente decía y aclamaba que muriera Jesús. Hay gente que opina que eso de la multitud, que se dice en algunas traducciones de la Biblia, pues no es del todo correcto, que tenía que ser menos gente. E incluso hay quien dice que, bueno, en fin, ¿cuánta gente iba a estar con Poncio Pilatos para decirle quién moría o quién vivía en Pascua? Es que el tío salía a la plaza pública a un balcón y le preguntaba ahí al pueblo. No suena demasiado verosímil. Probablemente habría unas cuantas personas como mucho y que serían gente fariseos de buena cuna que decidirían entre ellos quién iba y quién no iba en el lote este de la Pascua. El caso es que Jesús muere crucificado. Que sea crucificado es importante porque nos delata que el tío fue muerto por los romanos, no muerto por los judíos. Los judíos lo hubieran lapidado hasta la muerte, pero los romanos lo crucificaron. La crucifixión era una pena normal para cualquier persona que desafiaba el orden establecido, porque era una pena disuasoria. Tú cogías al tipo, lo humillabas públicamente llevando el travesaño, no la cruz entera, como saben algunas veces, un travesaño por toda la ciudad, y luego al tío lo crucificabas donde podías. Contrariamente a la traducción de algunas veces, que parece que Cristo está crucificado y clavado con clavos de cruces y de manos, lo más probable es que en las manos no se le pusieran clavos, solamente en los pies, y que en las manos simplemente se le atara. Y la muerte de crucifixión, ya sabéis que me encantan estos temas, pues venía no de la hemorragia en sí, sino simplemente del agobio y de la falta de respirar por estar con los brazos en alto durante tanto tiempo ahí colgado al solaco. Hay muy pocos descubrimientos de gente que haya sido crucificada, porque por lo general la gente que ha sido crucificada no se le guardaban los restos. Eran gente a la que nadie se le iba a acercar para coger los restos, eran criminales, y se quedaban ahí durante mucho tiempo como advertencia a quien hubiera desafiado el poder de Roma, y muchas veces, por cierto, vivos durante días. De hecho, había una costumbre que era darles un golpe en las piernas para rompérselas y que eso hiciera que te ahogaras más rápidamente. Pero en los pocos yacimientos que hay en los que se han visto restos de personas crucificadas, el clavo siempre está entre los pies, metido entre los dos pies, y probablemente estaba atado de manos. Como podéis imaginaros, voy a pasar bastante por encima del tema de la resurrección, porque no hay mucho a nivel histórico que pueda decir sobre el tema. A día de hoy hay una iglesia, que es la Basílica del Santo Sepulcro, que en principio debería estar en el sitio donde Jesús fue crucificado y enterrado. pero probablemente los expertos dudan de que esto sea así. Esta basílica se hizo ya en otro tiempo, en época en que el Imperio Romano ya era un imperio cristiano, y la gente a la que mandaron a intentar encontrar algunos restos de Jesús, pues no encontraron gran cosa, aunque decidieron que la basílica debía construirse ahí. Del tema de resurrección, poco puedo comentar como historiador, pero puedo comentar que sí que es una cosa bastante única en el mundo antiguo. Antiguamente existían, en lo tradicional, las apariciones. Cuando una persona moría, se le podía aparecer a otra. Ocurre en la Ilíada o ocurre en la Odisea, un tío muere y de repente aparece y le advierte de algo. También existía el tema de la apoteosis, que era que cuando una persona moría, ascendía a los cielos. Eso es lo que comentaban los romanos que le había pasado al César, y se veía la apoteosis. Subía, como había sido una persona muy especial, había logrado muchas cosas muy buenas, subía a los cielos y era considerado pues como un dios, como una autoridad. Pero esto es extraño, porque no es una apoteosis en el momento en que Jesús muere, sino que la Biblia es muy clara sobre ello. Dice que pasaron 3 días y después se reanimó, y que el tío comía y bebía y que había resucitado a todos los efectos. Es un poco extraño. Lo de los 3 días es probablemente en sentido figurado. Lo único que querían decir con 3 días es que había pasado tiempo y esto no fue que se le diera por muerto, pero en realidad estaba vivo, sino que había pasado mucho tiempo, el tipo estaba muerto y el tipo resucitó. Eso, todo eso es así. El último tema que nos quedaría por comentar es el por qué Jesús hizo lo que hizo. Es decir, por qué decidió, en vez de seguir en Galilea, relativamente tranquilo, donde no podían hacer nada, no iban detrás de él, el tipo decidió ir a Jerusalén, en una fecha significativa, y buscar una provocación. Hay varias teorías al respecto. Una es que esperaba pues conseguir hacer una revuelta y que fuera significativa. Y otra es que el tipo buscaba su martirio o sabía que quizás tarde o temprano iban a ir a por él y como Juan el Bautista lo iban a matar. Así que prefirió darle un significado a su muerte, a dar una provocación, o a sufrir un castigo y que eso cargara de significado su vida, su muerte, y sirviera a sus apóstoles a seguir ejerciendo. Si esa fue su intención, o si esa fue la intención que el tío tenía a nivel de persona, no estoy hablando de providencias ni de designios ni nada por el estilo, al tipo le salió bien la jugada. Es decir, sus discípulos siguieron con su palabra. La idea, como os comentaba, es que ellos pensaban que la muerte de Jesús era el principio. De hecho, cuando se habla de que Jesús resucita, se dice que es el primero de los muchos que van a resucitar y que la llegada del reino de Dios es inminente, que esto va a llegar ya y que si es un reino divino, pues la prueba es que Jesús ha resucitado. Y eso es un poco lo que solían utilizar para expresar el por qué la gente tenía que convertirse a su religión. Y a partir de ahí empieza toda una historia muy interesante en la que no me puedo centrar, pero en la que deberíais leeros algún libro o algo por el estilo. Porque la idea de cómo, poco a poco, las comunidades cristianas empiezan siendo una corriente dentro del judaísmo, poco a poco se empiezan a dar cuenta de que su mensaje llega más allá y que puede meter dentro de su comunidad a todo el mundo, dentro de sus comidas, dentro de sus charlas, y van accediendo, metiendo a los gentiles, es verdaderamente apasionante. Hay muchísimas cosas que van evolucionando, que van cambiando, mucho más cuando llegan a Roma y tienen que afrontar el hecho de predicar a gente de una cultura completamente distinta. Es un tema genial en el que me tocará hablar algún otro día. Pero de momento esto ya es suficiente. Espero que nadie se haya sentido muy ofendido por todo este tema. Lo dejamos ahora y vamos ya con la parte del juego. Bien, seguro que os estáis preguntando muchos de vosotros de qué demonios de juego va a hablar este tío después de haber estado hablando durante tanto tiempo de la vida de Jesús. Bueno, solamente hay un juego en el que pueda hablar de esto, que es AD30. AD30 es un juego de Victory Point Games, un juego solitario sobre la vida de Jesús. Es un juego bastante curioso, tengo que comentaros que yo hace años que conozco que existe este juego y siempre dije Tengo que comprarme esto algún día para solamente para poder hacer un programa sobre la vida de Jesús. Tengo que comprármelo. Y así fui esperando hasta que, como yo no tengo prisa para estas cosas, hasta que lo vi en una tienda, en una oferta bastante buena, y dije, mira, me lo voy a pillar solamente por poder hacer este programa. Y la verdad es que no me ha decepcionado, al menos en ese sentido. Bien, AD30 es un juego de Victory Point. Victory Point es una compañía bastante curiosa. Es la compañía en la que va a editar un juego el tipo que lleva este podcast, ya sabéis. Y que son unos tíos bastante particulares, porque son editorial, pero a la vez son una especie de escuela-taller que se dedican a fabricar juegos y a producir juegos, y lo hacen a una escala muy pequeña, es decir, no hacen grandes tiradas, sino que yo creo que lo van haciendo a medida. Tienen máquinas cortadoras láser, de hecho los counters y las fichas muchas veces están cortados en material, en madera de estas, en DM, lo cortan a láser, los counters también. De hecho está la coña de que cuando destroquelas los counters de Victory Point te manchas las manos, y los juegos vienen con una servilleta para que hagan la coña. Entonces, una compañía que se puede permitir sacar juegos bastante arriesgados como este, porque no dependen de tiradas, dependen poco de tiradas. Comentaba Kabutor, que él tiene más contacto con estos tíos, que están empezando a cambiar el negocio, que poco a poco están orientándose a intentar hacer tirada. Y bueno, no, a mí no me parece raro, porque yo sé de qué va esto. También nosotros, ya sabéis que trabajo en una empresa que nos dedicamos a hacer complementos de juegos de mesa, y que trabajamos sin stocks también, hacemos piezas. Y bueno, y haciendo las cosas a medida y sin stock, tú puedes llegar a crecer hasta un punto. Pero realmente, si buscas una gran rentabilidad o vivir con muchas personas que estén trabajando de esto, pues hay un momento en que tienes que dar el salto y tienes que arriesgarte a hacer una tirada, aunque te la comas. Pero bueno, esto te vale. Yo creo que les está valiendo para conocer el mercado, saber cuáles sus productos son buenos, cuáles son malos, conseguir experiencia. Y bueno, oye, a mí me parece una compañía muy interesante por los juegos que hacen. Son bastante majos. Tienen toda una serie de juegos de todo tipo, wargames también, y tienen una serie bastante grande de juegos en solitario. AD30 es uno de estos juegos. Es un juego de un tipo llamado Tom Decker, que es un diseñador de la empresa. Es un diseñador que ha hecho varios juegos para Victory Point. Y parece ser que, aparte de que sea un juego suyo, este juego está muy inspirado en una línea que tiene Victory Point Games de juegos en solitario, que se llaman State of Siege, y que son juegos que tienen unas características bastante específicas. Suelen ser un país o un momento histórico en el que hay un ataque a algo, y hay una serie de tracks que van representando diferentes frentes o diferentes problemas con los que se encuentra ese país, y tú tienes que en solitario ir solucionando esos tracks, resolviendo que no lleguen al momento indicado, porque en el momento que lleguen, pues pierdes. Y según lo que tú consigas hacer, conseguirás una cosa más histórica o menos histórica. Son juegos, como os digo, en solitario. AD30, que es un juego sobre la vida de Jesús, parte de la idea de hacer un juego de State of Siege, de la línea esta, pero basándose en un personaje, basándose en la vida de Jesús. Y le dan un twist al final, un giro inesperado, para que no sea simplemente impedir que los tracks avancen, impedir que los tracks avancen. Bueno, yo estoy hablando de todo esto, que me corrija alguien si lo sabe mejor, porque yo no he jugado a ninguno de los State of Siege, pero me da la impresión de que lo que haces es intentar retrasar los tracks, intentar retrasar todo lo inevitable que puedas una situación adversa. En AD30 es así hasta cierto punto. Bueno, el juego es bastante curioso, los componentes, como ya os decía, madera pintada, pero todo con doraditos, bastante chulo. Yo la verdad es que no sé muy bien cómo hacen estas impresiones en madera, pero les quedan bastante bien. Y luego lo que os comentaba es el rollo modular, y eso se nota en los componentes. Yo, como soy wargamero, estoy acostumbrado a estas cosas, pero a la gente que sea Eurogamer y que se acerca a este juego le tiene que llamar la atención, porque los de Victory Point, como tienen el rollo modular, tienen un rollo muy parecido a lo que hacen los de Columbia Game. La caja del juego es una caja genérica, tendrá millones de cajas en el almacén y las van rellenando a medida que les hacen pedidos. Y lo único que cambia es una camisa, una especie de funda que tiene la caja del juego, que es lo que va personalizado. Entonces, claro, el tipo que hace el pedido mete las piezas que necesita, las cortarán en la plancha a la medida en el momento que salgan. Te traen el tablero, te traen un tablero de papel y un tablero puzzle en madera. y irán metiéndolo todo y te lo mandan. Pero claro, a la gente que está acostumbrada a cajas de juego personalizadas, insertos, estas cosas, esto les tiene que resultar bastante llamativo. Bueno, ¿de qué va el juego en sí? ¿Cómo se juega esto? ¿Y de qué manera enfoca esto la vida de Jesús? Bueno, el juego transcurre desde el momento en que Jesús es bautizado, durante todo el momento en que va predicando, hasta su muerte. Y el objetivo del juego es intentar conseguir el mayor número de seguidores posibles para causar el mayor impacto posible, el mayor número de apóstoles, y que en el momento que acabe el juego todo ocurra de forma histórica. Judas te traicione, que es uno de los apóstoles que tienes que encontrar, y los poderes fácticos se den cuenta de que Jesús es una amenaza y decidan ejecutarlo. Vale, en el tablero hay bastantes tracks, esto es un poco lioso de explicar, voy a intentar explicarlo lo más sencillo posible. Hay una figura de Jesús e indica dónde está, y empieza en Galilea, bueno, empieza en el río Jordán y acaba en Jerusalén, y se va a ir moviendo poco a poco hacia el sitio. También hay unos tracks con tres amenazas, que son Herodes, Poncio Pilatos y Caifás, el sumo sacerdote del templo de Salomón. Y esos tíos van avanzando un track y en el momento que llegan van avanzando a sospechas, cautela, el tío se que hace ahí y al final es arresto. Y si en algún momento, al final de un turno, esos tíos llegan a arrestado, te detienen y acaba la partida inmediatamente. Hay un track también de Judas, en el que va avanzando Judas, y hay un track de fe de Jesús. Es decir, de que tú vas ahí marcando la fe, lo poderosa que es la fe de Jesús, o lo mal que le va cayendo la moral, todo ese tipo de cosas. Entonces, en el juego tú tienes una serie de acciones que puedes hacer en un turno. En algunas localizaciones del juego, en otras puedes hacer otras. Pero lo importante es que se desvela una carta de un mazo. Hay un mazo que va rigiendo cómo funciona el juego. La primera carta es el bautismo de Jesús. Y la última carta es la entrada en Jerusalén y que te apresan. Bien, pues en la carta lo que te viene es pues si hay que hacer una prueba de tentación este turno o no. Y cuáles de los enemigos de Jesús, de los tipos que están oponiéndose a Jesús, avanzan en su track. Pues a veces puede ocurrir que Caifás avance mucho, otras veces avanza Poncio Pilatos. Los tres funcionan de una manera muy diferente. Caifás avanza mucho, pero es muy fácil echarlo para atrás. Herodes es un poco medio y Poncio Pilatos va avanzando menos, hay menos cartas que activen a Poncio Pilatas, pero echarlo es muy difícil. Una vez que sabe que Jesús está ahí, es muy difícil echarlo para atrás. Luego en la carta también te indica el número de acciones que vas a poder hacer ese turno, que van variando. Pueden ser muchas acciones o pocas acciones. Eso le da un componente de azar al juego. Y luego también indica si Jesús avanza en el track. Tú no controlas si Jesús avanza hacia Jerusalén o no. Tú solamente puedes mover a Jerusalén hacia atrás en el track. Y en el momento que acabas un turno en Jerusalén, pues hay más posibilidades de que se desencadene el final de la partida. Y bueno, pues las acciones que puedes hacer en cada turno, pues dependen un poco del sitio donde estás. Uno de los sitios es el desierto, que es donde te consumen corrupción, y ahí casi no puedes hacer nada. Pero nosotros lo que vas haciendo es un poco, pues, intentar conseguir a los apóstoles. Hay varias formas de conseguirlo, pero son unas fichas que están dadas la vuelta y que las vas revelando y te los vas quedando. Pero que tienes que hacer una tirada. En todo en este juego tienes que hacer una tirada y sacar una dificultad. Y la coña es que este juego, pues bueno, Jesús lo podía hacer todo, es así. Entonces, cuando fallas la primera tirada, le pones a Jesús un marcador que indica que en la siguiente tirada vas a tener un más uno. Y cuando fallas una tirada en la que tenías un más uno, entonces le pones un marcador de lo vas a conseguir. Y eso quiere decir que la siguiente tirada que tengas que hacer va a tener un éxito automático. Y esto le da un componente muy simpático al juego, porque tú realizas acciones y dices, voy a hacer esta, pero a mí la que me interesa hacer, la que me interesa que salga, es esta otra. Entonces, voy a intentarla, pero bueno, si sale está bien, y si no sale, consigo el rollo automático después y puedo hacer la otra acción. Eso la verdad es que es una cosa que funciona muy bien. Entonces, lo que puedes hacer es robar apóstoles, que es lo que te va a ir determinando la puntuación, consiguiendo más fe, porque hay cosas que te van a hacer ir perdiendo fe, y en este juego ocurre que si en algún momento te quedas sin fe, sin marcador de piedad, pues eres eliminado, caes en la tentación. Puede ocurrir esto, lo cual es un poco herético a nivel de cristianos que jueguen al juego este. Y luego la otra cosa que puedes hacer es intentar mandar a los tracks que van avanzando, a Poncio Pilato, a esta gente, hacia atrás. También hay una opción más, en la que ya no me meto, que puedes mandar apóstoles, hacer cosas. Algunos apóstoles tienen poderes especiales. Pero lo importante, lo significativo del juego, es que hay un momento en el que tú ves que la partida se va a acabar. Y en ese momento tú tienes que maximizar tus posibilidades para que ocurra lo histórico. Porque aquí pueden ocurrir muchas cosas. Puede acabar la partida porque Poncio Pilatos diga, al Jesucristo este hay que pillarlo, pero tú no estás en Jerusalén. O puede que no hayas encontrado entre los apóstoles a Judas. O puede que Judas no haya avanzado lo suficiente en el track de traición como para traicionarte. Y aquí viene la coña del juego, y es que hay unas tablas que te van determinando la puntuación que has conseguido. Y se van chequeando las diferentes posibilidades. Pues, por ejemplo, te traiciona Judas, pero tú no estás en Jerusalén y además no ocurre Poncio Pilatos no te ve y te ve Caifás. Pues ves en la tabla y ves cuál es el resultado histórico que consigues. Y tu idea es intentar conseguir el máximo de combinaciones históricas posibles. Estar en Jerusalén, que te traicione Judas, que te pille Poncio Pilatos, todo perfecto. Y además tener a los 12 apóstoles, lo cual es muy fastidiado de conseguir, porque tienen que haberte sobrado acciones para poder hacerlo. La coña, yo creo que el twist que tiene en comparación a otros juegos de State of Siege es que no se trata de resistir, echar para atrás, sino que hay un momento en el que tú tienes que jugártela, en plan de, el turno que viene igual acaba la partida porque avanza Poncio Pilatos y no lo voy a poder echar para atrás. Entonces, en vez de echarme para atrás, voy a intentar estar en Jerusalén esta vez. O voy a ver si a Judas no le voy a poner, no voy a intentar echarlo para atrás, ni voy a poner un apóstol para que lo vigile, para ver si me traiciona. Tienes que jugar con estas posibilidades, porque puede ocurrir, lo que os digo, que la partida acabe, por ejemplo, porque Judas quiere traicionar a Jesús, pero como ninguno de los tres personajes, Caifás, Pilatos y Herodes, no han visto a Jesús, no están avanzados suficientemente en el track, pues Judas no encuentra a quien le escuche sus historias, y con lo cual la partida acaba no de la mejor manera posible. Os voy a leer, por ejemplo, algunas de las posibilidades de final de juego, porque son realmente muy imaginativas. Por ejemplo, condición 1. Jesús no está en Jerusalén. Herodes llega a la posición final y la puntuación es menor de 14. Bueno, condición, derrota mayor. Jesús es entregado a la corte del rey Herodes, donde le cortan la cabeza, igual que a Juan el Bautista. Sus seguidores se disipan y la religión cristiana nunca se establece. Otra condición de final de juego. Tabla B. Jesús está en Jerusalén, pero sin Judas. Y están en el track del final Caifás, Herodes o Pilato. Derrota. Sin ninguna forma de encontrar a Jesús, él y sus seguidores escapan al arresto, y Jesús puede continuar sus enseñanzas desde un sitio oculto a través de Palestina. La nueva religión se extiende, gana peso, pero a medida que lo va haciendo, va generando más y más alarma a través de Palestina. Y muchos de los seguidores no entienden bien lo que dice Jesús, y empiezan a crear una rebelión. Eventualmente se crean suficientes seguidores para unirse a la rebelión y luchan contra Roma. Y son completamente aplastados, con lo cual se termina la cristiandad. La rebelión de Jesús es una nota pequeña a pie de página en la historia. Tabla C. Jesús y Judas están en Jerusalén, pero ni Caifás, Herodes ni Pilatos han avanzado lo suficiente como para encontrar a Jesús. Y la puntuación es menor de 16. Derrota. Judas intenta traicionar a Jesús, pero nadie lo escucha. Y Judas, después de muchas dudas, pues vuelve a unirse a Jesús, mientras él continúa sus enseñanzas en sus pequeñas reuniones. Después de su muerte, sus seguidores continúan enseñando en contra del Imperio Romano, pero no se crea ninguna nueva religión. A día de hoy, Jesús es conocido como alguien que ayudó a que los judíos evolucionaran de una forma positiva e inspiró mucho durante la ocupación romana. Veis, son toda una serie de posibilidades históricas que juegan con lo que pudo pasar o pudo no pasar. Y yo creo que lo que más gracia me hace de este juego es poder acabar la partida y decir, bueno, a ver qué pasó esta vez. Conseguir el resultado histórico es bastante fastidiado, aunque una vez que dominas un poco el juego, más o menos vas viendo qué es lo que hay que hacer. Bueno, ¿qué opino yo del juego en sí? ¿Qué opino yo de AD30? ¿Merece la pena cogérselo? ¿Es una curiosidad? Bueno, Para empezar, yo no soy la persona más idónea para hablar de este juego, porque yo no soy un jugador de juegos en solitario. Hace mucho tiempo, Bragder, el diseñador de Náufragos, tenía aquí una sección en la que hablaba de juegos en solitario, que ojalá hubiera seguido, y aunque bueno, en que el tío decía que reivindicaba los juegos en solitario porque eran divertidos, a él le llenaban... A mí no me llenan, yo no soy capaz de divertirme con ellos. Cuando yo tengo que estar en solitario y tengo que jugar una cosa así de estrategia, pues prefiero jugar al ordenador. Ya sé que no es lo mismo y que es otra cosa, pero me divierte mucho más que andar jugando a juegos en solitario. A lo más que llego es a desplegar un wargame y ver cómo funciona un par de turnos para aprender a jugar bien. Y yo creo que lo único que me ha parecido realmente divertido y emocionante jugando en solitario es la serie esta de juegos de la Guerra Civil Americana que tienen activaciones aleatorias y que como son muy narrativos, te van metiendo ahí una historia que tú vas generando, pues la verdad es que están bastante bien. Pero en general, para mí jugar es una experiencia social y jugar en solitario se me hizo cuesta arriba. De hecho, me costó bastante sacar este juego para jugarlo y poder hacerle una reseña. Y lo habré jugado pues unas 5 o 6 veces. El juego no está mal. El juego, para mí, es una curiosidad, porque realmente como divertido como juego no es. Tú vas viendo las posibilidades que hay, vas viendo lo que tienes que hacer, y probablemente si jugara un State of Siege en el que solo hubiera que ir echando hacia atrás las cosas, el juego no me gustaría. Pero aquí como tienes que tener controlado cómo va viviendo el final y viendo las posibilidades de lo que puede pasar o lo que puede no pasar, pues lo hace un poco más interesante. El juego es muy aleatorio, tú tienes un dado y vas tirando, y aunque vayas consiguiendo posibilidades automáticas con el tiempo, pues muchas veces lo que estás haciendo es tirar todo el tiempo dados y ver qué es lo que está ocurriendo. Hay una estrategia, el juego no es puramente azar, pero bueno, es hasta cierto punto limitada. Para mí este juego me parece pues una curiosidad, lo que digo, me parece que lo pillé para hacer la reseña del podcast y supongo que le daré puerta en alguna Mad Trade más adelante. Pero si alguien quiere probar una cosa chula, una cosa divertida y le gustan los juegos solitarios, yo creo que este juego incluso le puede gustar. Me hace coña también, y hay que comentar el tema, y esto sí que le doy la razón al tío que hizo este juego, es que el tío ha conseguido hacer un juego didáctico sobre Jesús que es divertido, que vete tú a saber, que mira que eso es fastidiado, porque mira que no habré yo jugado a juegos de estos que son un coñazo auténtico, de ordenador, de tablero, parece ser que las enseñanzas de la Biblia no coingenian bien con un juego. En este caso sí. Por eso me hace coña también ver qué piensan los cristianos practicantes de este juego. Y casualmente en BGG hay varias reseñas de ellos. Uno ya os podéis imaginar, es Tom Basel, el tipo este que hace mogollón de reseñas de juegos en inglés y que el tío empezó siendo, ahora ya no se dedica a ello, pero empezó siendo predicador en Corea. Y otro es Joel Toppen, que es menos conocido, que es predicador. Es el tío que hace los vídeos para GMT, para la compañía de Wargames de GMT, y que es el diseñador de Navajo Wars. Y suele hacer vídeos de presentación, de unboxing, de cómo se juega un juego. El tío es predicador también. Y ambos reseñaron el juego. Y la opinión es bastante positiva para los dos. Les parece que es un juego que, oye, además te está enseñando algo. El Basel fue un poco más puntilloso con él. Así que dijo bueno, el juego está bien, pero jugar con la idea de que Jesús puede fallar, y sobre todo con la idea de que Jesús puede caer a la tentación del diablo en el desierto, le producía ahí resquemor en el cerebro. Pero en general decían que el juego respetaba bastante bien todo este tipo de cosas. Y bueno, y es igual que el juego respetó, espero que nadie me venga a decir nada por toda la parte histórica. Bueno, voy cerrando aquí el chiringo. Esto ha sido un programa largo, muy largo, no sé cuántos quedan aquí. Antes de terminar, un par de notas, antes de que me olvide. La primera, un aviso del amigo Tomás Rayo Azul, que tiene un blog que se llama La Ludoteca de Pampala y que el tío ha escrito un libro sobre juegos de mesa, un libro que se llama Una breve historia de los juegos de mesa, desarrollo de las culturas y a través de los tiempos. Y bueno, si os interesa el tema, si vais a su blog, que se encuentra poniendo la Ludoteca de Pampala en Google, encontraréis ahí un link para leeros el libro, que es gratuito. Y lo segundo, un agradecimiento a Jorge Nieva. Jorge Nieva es un oyente que me contactó por Twitter de repente y me ha mandado un regalo. Me hace mucha coña porque aparte hay bastante historia detrás del rollo este. Resulta que me mandó el regalo porque vio la mesa donde juega Wargames y la mesa es una mesa de modelo de IKEA determinado. Y el tío me preguntó por la mesa y me dijo, tú tranquilo que te mando algo. Y yo me quedé ahí diciendo, ¿qué será esto? De hecho, mi novia decía que era un terrorista y que le diera otra dirección y que ya veríamos lo que nos llegara. Y al final el tío me ha mandado, que me ha hecho mucha ilusión, una manta con el tablero del Agrícola. Es una manta de estas que se hacen en Arscou, que yo pensaba que esta cosa la hacían en lona, pero no, lo graban en una manta y es una mantita que tiene todo el setup del Agrícola para que tú cuando juegues pues lo puedas desplegar y lo tengas ahí todo colocado. Y además es una manta. Hoy mismo me he echado una siesta antes de grabar todo esto y he utilizado la manta del Agrícola. La verdad es que me ha hecho mogollón de ilusión. Así que muchas gracias, Jorge, por todo el rollo. Y ahora sí, nada más. Cierro todo esto. Se termina el tablero 100. Yo creo que si no este es el programa más largo que he hecho por ahí de bandar, espero que sea más o menos llevadero. Lo he intentado partir en bloques para que más o menos lo podáis escuchar y que más o menos sea comprensible. Y nada más, como este va a ser el último programa del año, ya sabéis, feliz Navidad a todos, feliz Hanukkah y próspero Año Nuevo 2016. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Hasta luego! Bueno, vamos a acabar el programa. Hoy quizás no haya sido un programa especial, pero seguro que sí ha sido un programa largo. Pero vamos a acabar el programa, ya sabéis, con la sección en la que hablo de alguna cosa que no tiene por qué ver con el juego de mesa. En este caso sí, yo creo que sí que tiene algo que ver. Es un híbrido entre juego de mesa y juego de ordenador. Es el muy famoso Keep Talking and Nobody Explodes, que se llama. Y es, que se traduce básicamente en Sigue hablando y nadie explota. Es un simulador de bombas donde nos ponen el papel de una película clásica como Speed o La jungla de cristal 4 o alguna película de esas donde hay un tío que sabe cómo desactivar una bomba y hay otro que tiene la bomba delante, pero no está en la misma localización, entonces uno le tiene que guiar al otro, le tiene que describir y tal. Entonces uno de los jugadores se sienta delante del ordenador, arranca el juego y lo que va a ver es la bomba. Es una bomba que la puedes manipular, la puedes girar, la puedes ver, tiene cables, tiene luces, tiene botones, tiene baterías, tiene puertos de entrada y salida, el número de serie, etcétera. Un montón de características que van cambiando con depende de la misión. Y el otro jugador, que eso es lo realmente original del juego, o los otros jugadores, porque puede haber varios jugadores, a cada uno se le da una copia física del manual. Hay un PDF, tú lo puedes imprimir. Hay gente que juega en grupos y reparte una copia del manual a cada uno. Hay gente que juega en grupos y reparte una sección del manual a cada uno, con lo cual uno es el experto en cables, otro es el experto en morse, otro es el experto en... Con lo cual, depende del grupo, pues lo organizan de diferente manera. Y el objetivo es desactivar la bomba. Y las bombas pues son diferentes. Las hay de 5 minutos y puedes hacer 3 fallos, 3 strikes. Puedes hacer una bomba de 3 minutos con un solo fallo que ya te explota. Y es un juego en el cual uno no puede mirar el manual, que está manejando el ordenador, no puede mirar el manual, y el que está mirando el manual no puede mirar la pantalla, con lo cual es todo descripción, es todo, ¿qué ves ahí? Pues veo un cable verde, ¿y cuántos cables hay? 5 cables, ¿y el cable verde en qué posición está? En la cuarta, ¿y con qué conecta? Conecta con el punto A, ¿y el número de serie de la máquina de la bomba acaba en 6 o en 4? Pues cosas así, tienes que ir mirando, uno tiene que ir mirando el manual rápidamente. Y el juego está muy bien. Yo la única pega que le encuentro es que yo lo compré pensando pues en Navidades, en intentar llevar un portátil a casa de alguien cuando vaya a una cena, una comida de Navidad, intentar jugar allí, porque es un juego que una persona puede estar con el ordenador manipulando y los demás pueden estar mirando los manuales y tal. Pero tengo una pega, que es que hemos jugado tanto, mi hijo y yo, que ya estamos nosotros en un nivel avanzado, ya estás en bombas muy avanzadas, y si me tuviese que tocar ahora jugar en las bombas iniciales, pues sería un rollo. Y claro, el juego lleva un tiempo de aprendizaje, lleva varias partidas, necesitas practicar algún tipo de bombas entre pasar a las siguientes. El típico juego que se premia mucho la experiencia, con lo cual no puedes pretender que un tío llegara a una casa donde nadie ha jugado al juego, sacar la bomba a nivel avanzado y pretender que la gente vaya a aprender, sobre todo bombas más avanzadas, donde incluso es que te sale código morse, te sale una lucecita parpadeando, punto, punto, punto, raya, raya, raya, punto, punto, raya, y es dificilísimo. Yo no sé si habéis intentado alguna vez descifrar código morse, pero es dificilísimo. Es punto, punto, se enciende la luz, y esto es raya, y esto es punto, y el espacio es un espacio, y, joder, te vuelves loco, vaya, esas bombas son dificilísimas. Pero no deja de ser un juego muy chulo, y yo creo que es un juego que a los jugadores de juegos de mesa les puede gustar mucho, sobre todo, ya digo, incluso para jugar con gente que no juega. Si buscáis un poquito por los foros de Steam, hay un enlace al manual en español, lo digo porque el juego está en inglés, no tiene prácticamente texto, tiene algunas bombas, tienen etiquetas y eso de contexto, pero es muy poquito, y el manual está en inglés, pero hay alguien que ha hecho una traducción del manual al castellano que está, se puede jugar perfectamente. Yo he jugado con mi hijo, que no tiene un nivel de inglés tampoco muy alto, pero suficiente como para jugar. Muy, muy divertido, muy recomendable. No lo dejéis pasar, creo que vale 15 euros. Y ya digo, si tenéis alguna fiesta o evento programado y sois varios, imprimir varias copias del manual, seguro que tiene que ser la bomba. He visto el chiste. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que nos sepáis disculpar el que haya sido un episodio no especial. Sí que hemos intentado por lo menos estar los tres, creo que eso sí que la gente lo valora, por lo menos hacemos un episodio súper largo, igual no es especial el episodio, seguro que va a ser largo de narices. Espero que alguien haya llegado hasta el final de este programa, por lo menos para recibir mi felicitación navideña, que aquí está. Feliz Navidades a todos, felices fiestas, espero que os traigan todos los juegos de mesa que hayáis pedido y más. Espero que no se entre en el armario, Eso sería una buena Navidad. Y nada más, me despido, que la fuerza os acompañe, adiós.